semana pasada, y el próximo 7 de junio se vuelve a reunir esta comisión donde estamos representadas todas las carreras a través de sus centros de estudiantes, cada una de las listas que son parte del Consejo Superior y el sindicato, no solo docente, sino también el no docente. Esta comisión es abierta, así como bueno, todo aquel compañero que considere la importancia de contar con un comedor gestionado por la universidad y no comedores privados como tenemos hasta el momento, sería muy importante que participe en esta comisión, ya que nosotros consideramos que no solamente alcanza con presentar un proyecto, sino más bien esto depende de una cuestión de correlación de fuerzas. Más allá de los proyectos, que uno sea más bonito que el otro, consideramos que si esto no es acompañado con la presencia de cada uno de los compañeros, no va a tener la misma fuerza. Por otro lado, les hacemos también un breve informe de la situación que están atravesando los compañeros que son becarios. No sé si están al tanto que en el último Consejo Superior, alegremente uno de los consejeros, en este caso Mario Oloriz, actualmente es director del área de alumnos, como para que se ubiquen, ex director decano del Departamento de Ciencias Básicas, plantea una moción en la cual deja claras que la universidad, al no contar con un presupuesto oficializado, no tendría garantizada la partida para pagarle las becas a cada uno de los compañeros que han concursado. Propone una moción donde lo que se propone es que se pague la beca, que se paguen las becas hasta que alcance el presupuesto que hay, y cuando no haya más plata no se pagará. O sea que es una manera de no dar ningún tipo de garantía a cada uno de los compañeros que han concursado a la beca y han demostrado que necesitan verdaderamente esta ayuda económica. Además de que todos aquellos compañeros que están cobrando la beca son solamente los becarios de diciembre, ya los que concursaron este año, febrero y marzo, todavía no están cobrando la beca. Así que bueno, uno de los puntos que nos interesaba discutir y ponernos de acuerdo con las listas que hoy son parte del Consejo Superior, como así también los demás centros de estudiantes de otras carreras, es bueno, tratar de ver de qué manera nos podemos organizar para ejercer una presión efectiva y reclamar, porque bueno, si hay un número determinado de compañeros que han concursado una beca, que han demostrado que necesitan esta ayuda económica, nos parece que la institución debería dar una respuesta a este tipo de problemáticas que apuntan tanto el bar comedor como la beca a resolver un problema de defensa de los intereses de cada uno de los estudiantes de la universidad. Así que bueno, si les parece que el pedido, en este caso la convocatoria que estamos haciendo, es legítima, nosotros consideramos que sí, los convocamos a que mañana participen en esta asamblea de intercarreras y tratemos de ver cómo colectivamente vamos coordinando para ejercer una presión efectiva con respecto a estos temas. No sé si alguno quiere hacer algún tipo de pregunta, cualquier cosa, saben dónde nos encuentran. Estamos en la mesita adelante o en el cubículo del centro de estudiantes, como para poder saltarles cualquier duda que pueda llegar a surgir. De mi parte, con respecto al volante, nada. Bueno, el otro volante que entregamos, seguramente ya están al tanto, si no están al tanto, comunicamos de vuelta. Estamos realizando nosotros un taller hace tres encuentros, que sería, perdón, es el tercer encuentro, donde estamos estudiando el origen de esta universidad, el desarrollo, y una de las preguntas que no nos deja dormir, metafóricamente hablando, es por qué fue cerrada esta universidad, que fue la única cerrada en Latinoamérica y en el caso de Argentina. No sé si todos están al tanto también que esta universidad fue parte de una descentralización política que concentraba en su momento la UBA, y que nació con un perfil de tener carreras vinculadas a la región, y que fue inclusive fue un plan mundial, o sea, después del mayo francés, inclusive nuestro cordobazo y el vigorazo, y una serie de asos que digamos, se ponía en la centralidad política, la discusión, en la cuestión del poder, y la burguesía inteligentemente, Lanús, uno de sus cuadros más ilustres, rediseñó una estrategia de descomprimir universidades, que fueron 15, y esta universidad, entre los ideólogos que estuvo, fue el Plantaquini, que fueron 5 universidades, que tiene una estructura departamental, tiene carreras vinculadas a la región y se caracterizaban por no tener organizaciones políticas. Nosotros, como les decía, que queremos tratar de discernir por qué efectivamente fue cerrada, porque ahí, como les comenté en otro momento, hipótesis tanto de Miñone, que fue el rector, el ideólogo, de alguna manera creador de esta universidad, y así otra serie de hipótesis que a nuestro entender todavía no lograron discernir efectivamente por qué fue cerrada esta universidad. Así que bueno, particularmente en este encuentro lo que estamos ya diseñando son las primeras líneas sobre por dónde va a pasar la investigación. Seguramente ya le han comentado otros compañeros, esto trataría de ser una investigación colectiva, que nosotros estamos organizando para el mes de septiembre un congreso estudiantil donde queremos que esta investigación sea parte o del inicio de la finalidad, y para eso estamos realizando entrevistas orales, haciendo el estado de la cuestión de toda la bibliografía, problematizando un poco, y además porque estamos entendiendo es muy interesante para nosotros historiadores entender las características de esta universidad y por qué de alguna manera hacer un diagnóstico además sobre el movimiento estudiantil. Ahora arbitrariamente nosotros vamos a hacer dos cortes investigativos, que es el inicio, un poco les comentaba, es parte también de la Alianza para el Progreso, parte de ese contexto de la Guerra Fría, digamos, y además con esa coyuntura nacional e internacional donde la burguesía hace una estrategia de redireccionar política y la matrícula misma de la universidad. No es una casualidad que esta universidad tenga una matrícula de menos de 10.000 personas. El otro corte que queremos hacer, como les decía, es por qué fue cerrada. Nosotros inclusive, esto sería por una investigación posterior, el movimiento estudiantil de la universidad está investigado, o sea, este movimiento estudiantil nace en el año 79, se reabre en la universidad en el 84, de alguna manera no se constituyó como sujeto político, y eso tiene una explicación. Más allá de que la derrota ideológica de los 90 después ha hecho su trabajo ideológico y político de vernos a nosotros mismos como individuos y no a la participación política como un sujeto de cambio. Así que bueno, estas inquietudes, preguntas no resueltas todavía, estamos invitando a participar, y de alguna manera también para aquellos que les interese este tema académico, también le suma al capital simbólico, y habla Bourdieu, pero además nosotros tenemos una inquietud política, así que bueno, están invitados a participar, y además aquellos que tengan algún conocido, seguramente a los de Luján o de otra sede, todo aporta a la reconstrucción política e historiográfica de esta universidad. O sea, nosotros estamos entendiendo qué es lo que somos y qué es lo que podemos llegar a hacer y a dónde no. Así que bueno. Esperamos mañana en esta asamblea de intercarreras, el sábado a partir de las 2 de la tarde, en el tercer encuentro de taller de movimiento. Ah, discúlpenme, me olvidaba algo. Nosotros para reconstruir esa historia tenemos los archivos La DIPA. Los archivos La DIPA son los servicios de inteligencia de ese momento. Como le dije también en otra oportunidad, consideramos mucho los que... Bueno, esta universidad tiene 4 docentes desaparecidos, tiene no docentes desaparecidos y tiene estudiantes no desaparecidos. Creemos que muchos de esos tipos siguen acá adentro. Bueno, eso sería una caja de Pandora inclusive todavía no se ha avanzado, muy poco todavía se está desvelando la complicidad civil, pero eso en el mediano, y si la lucha de clase avanza y el gobierno toma una decisión efectivamente de avanzar sobre la complicidad civil, podemos abonar nuestro granito de arena para que muchos de los que siguen acá caminando, como el rector interventor Amado, paguen su culpa como tiene que ser en la cárcel. Así que bueno, nos robamos más tiempo y gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Habíamos hablado, habíamos girado un poco alrededor de la última parte, alrededor del texto de Tarque, y había algunas cuestiones generales sobre con la construcción de Marcha en la Argentina, y habíamos hecho algún comentario también sobre el marxismo latinoamericano. Y bueno, en ese sentido creo que, por un lado, me parece que el texto de Tarkus está planteando algunas cuestiones que también voy a retomar para el caso latinoamericano, Ancha y Antonio, ¿no? En cuanto a este análisis, digamos, de la resurrección del marxismo, de la apropiación o la reconstrucción del marxismo o de los marxismos posibles en todo caso, y de alguna manera pensar en un proceso fundamentalmente dinámico, ¿no? A partir de una serie de actores que iban apareciendo con distintas funciones, digamos, cada uno de ellos, o digamos, como consumidores, como difusores, como teóricos, como intelectuales orgánicos, etcétera, como estaba planteando Tarkus. Y en ese sentido, digo, me parece que en el caso argentino también se da esa diversas perspectivas, tanto desde un plano político militante, ¿no?, a través de las distintas agrupaciones que ahí aparecían mencionadas, muchas ligadas a los inmigrantes, por un lado, alemanes, franceses, etcétera, pero también en cuanto a su reflexión y elaboración a partir de los intelectuales, de aquellos que van a pretender, en muchos casos, hacer confluir una visión sociológica con esta visión fundada de alguna manera en el materialismo histórico, o por lo menos en discusión sobre el materialismo histórico, ¿no? O como se llamaba en muchos casos en esa época, interpretación económica de la historia, ¿no? Y aquí, digamos, en la Argentina hay distintas formas, digamos, de acercamiento. Algunas, digamos, en el marco académico también esto se da a través de las cátedras de sociología en distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? En manos de Quesada, de Piane. Y dentro digo, me parece que la figura ahí de ingenieros, me parece que juega un rol. Alguno de los textos, no me acuerdo, me parece que es el de Tiaramonte, lo retoma en cuanto a las perspectivas, no sé si las páginas que ustedes tienen, en cuanto a la idea de las etapas, digamos, no en un sentido, en todo caso, en sucesión de nueva reproducción, pero sí en cuanto a ese intento de establecer de alguna manera, digamos, desde la época colonial, digamos, cuáles han sido las etapas por las que ha transitado la Argentina, ¿no? Por lo que va a ser la Argentina. Pero digo, ingenieros, digo, en el sentido de pensarlo como alguien que primero desde una práctica militante, digamos, se va por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial, va adoptando una matriz fundamentalmente científico-sociológica y se va alejando en todo caso de ese vínculo siempre conflictivo con el socialismo, o con el partido socialista, pero también, digamos, en la medida en que va transformando su mirada sobre el materialismo histórico, y donde, bueno, digo, me parece que es un buen ejemplo como para ver estas distintas trayectorias que de alguna manera van dándose en esto que, bueno, todos estos autores están remarcando, que es la necesidad de pensar una recepción y apropiación de esta teoría en función de un contexto político, social, económico y mundial, de alguna manera, ¿no? digo, en el sentido, digamos, de rechazar esa idea de una teoría definida de una vez y para siempre, ¿no? Como habíamos comentado, sino, digamos, una materia dúctil que recibe o soporta distintas lecturas, lecturas parciales, seguramente, no solo en cuanto a la búsqueda de determinados aspectos que puedan ser utilizables para el análisis, en el análisis social o histórico, sino también, por otro lado, en función de la propia realidad en la que se inserta esa difusión, y por otro lado, bueno, quiénes la difunden y qué difunden, ¿no? Y seguramente también, digamos, el otro elemento que mencionábamos, de lecturas que son, que deben estar históricamente ancladas, porque en función de qué es lo que se pueda leer y qué sea accesible, en realidad, podrá ser, digamos, de esta manera podrá ser leída de una u otra manera el aporte, digamos, teórico de Marx y de Engels, y en todo caso, no solo de Marx y Engels, sino de aquellas lecturas que puedan ser resultado del acceso a textos que de alguna manera también están históricamente situados, ¿no? En el sentido de, en muchos casos, como Tarkus lo menciona en el libro, evidentemente no solo para los trabajadores, sino para muchos intelectuales, el acceso al materialismo histórico genera una serie de dificultades interpretativas que en muchos casos se saldará a partir de la lectura de determinadas síntesis que de alguna manera parecen ser o supuestamente gozan de cierta autoridad, ¿no? Y que al mismo tiempo allanan el camino a la lectura del Capital, ¿no? Entonces ahí, eso por un lado, y por el otro lado también me parece que Ingenieros también muestran muy claramente dos cosas, ¿no? Por un lado, por lo menos en su primera etapa, digamos, estamos hablando de fines del siglo XIX, digamos, una perspectiva socialista revolucionaria, como la llama, ¿no? Que en realidad comparte una serie de aspectos en común, digamos, con algunas manifestaciones del anarquismo, ¿no? De ahí el debate que hay entre algunos autores acerca de si este periódico que lleva adelante Ingenieros y Lugones en 1897 tiene una matriz anarquista o socialista. O sea, en realidad, más allá de que uno se, por lo menos en líneas generales se condiaba, algunos autores están planteando que es un periódico anarquista, otros directamente, en el caso de Tarkus, claramente socialista en función de sus referencias teóricas. Pero con esto quiero, digamos, y a quienes están leyendo, a quienes están citando, que claramente están dentro del campo socialista. Pero efectivamente, digamos, esta consideración del capitalismo desde una perspectiva negativa, moral, por ejemplo, ¿no? del énfasis puesto en la desaparición del Estado, de alguna manera pueden ser vistas también como una especie de piso común a distintas tradiciones. Y en esto creo que teníamos que retomar, digamos, Tarkus nos hace recordar que en realidad Marx está compitiendo con toda una serie de diferentes autores y en todo caso tradiciones de las cuales de alguna manera seguramente es difícil el deslinde claro en estas primeras etapas, digamos, de recepción del marxismo. Y por otro lado, la otra perspectiva, digamos, que nos muestra Ingenieros es, por un lado, ir respondiendo a una, también a ciertos cambios que se dan en el socialismo internacional, digamos, pero también ligado a la presencia en su mirada sobre la sociedad y sobre la historia también, de otras perspectivas teóricas, como es el positivismo, o en todo caso el darwinismo social, ¿no? En este sentido, es un pensamiento también es interesante, digamos, ver cómo Ingenieros va construyendo su pensamiento, que se va, digamos, va elaborando, digamos, ciertas perspectivas sociológicas sobre la Argentina, o sociobiológicas o bioeconomicistas, digamos, no solo sobre la Argentina, sino como explicación de venir de social, digamos, pero digamos, de cómo se puede explicar el funcionamiento de una sociedad y su devenir, quiero decir, ¿no? Sino también un ingeniero, digamos, que también está evolucionando hacia una perspectiva, en todo caso, que va a poner, que va a estar ligada a cierta perspectiva, que va entendiendo el socialismo como una etapa a la que necesariamente, indefectiblemente se va a llegar. El mismo proceso social va a ir, avanzando hacia, este socialismo, ¿no? La idea que las propias características del sistema, de cierta perspectiva, en todo caso catastrofista, si queremos, donde de alguna manera la evolución social de alguna manera va a alcanzar al socialismo. Y de ahí también, esta idea que él va sosteniendo en forma cada vez más fuerte, sobre todo a principios del siglo, que es la idea de un socialismo reformista, que viene a corresponderse con todo el revisionismo socialista que de alguna manera se está difundiendo en el socialismo occidental, ¿no? Y esta idea entonces también, donde desaparece un poco el papel de aquellos aspectos que en un primer momento podían ser aceptados en cuanto al papel que jugaba el sujeto revolucionario en la búsqueda de la destrucción del sistema capitalista, la toma del poder, el papel del proletariado como sujeto activo en el proceso social, a favor de un proceso que de alguna manera parece terminar siendo natural, ¿no? Entonces, esto por un lado, y por el otro lado, también lo que aparece en la constitución de su perspectiva sociológica, en la evolución, de lo que va a terminar siendo la sociología argentina, este trabajo que reúne toda una producción desde principios de siglo, de conferencias, de artículos, donde va elaborando su mirada sobre su perspectiva analítica, ¿no? También nos está mostrando cómo ahí van convergiendo distintas perspectivas teóricas, ¿no? Por un lado, como decíamos antes, por un lado, en todo caso, cierta perspectiva socialista o materialista, que lo denomina la interpretación económica de los procesos sociales o histórica, pero junto con esto también la presencia, como plantea también Hacha y como plantea el propio Tartus, de distintas tradiciones que se van imbricando, en esa interpretación, ¿no? Por un lado, esa fuerte carga biologicista, que aparece, esto que plantea de las leyes biológicas junto con las leyes económicas, que son las que de alguna manera nos pueden dar respuesta para entender los procesos históricos, y junto con esto también otro elemento que aparece como novedoso, no para la época, pero sí para, o que va teniendo una mayor relevancia en ingenieros, es el elemento racial, ¿no? Es decir, el proceso histórico pensado, o el proceso, bueno, la vida social contemporánea, pensada a partir de una, digamos, de distintas conflictividades, digamos, ¿no? Y una de ellas, y tal vez una de las más importantes, es justamente el tema racial, ¿no? Es decir, la lucha o el conflicto entre razas, sobre todo desde una perspectiva que de alguna manera permite, digamos, explicar el proceso de América Latina, ¿no? Es decir, la imposición, digamos, lo que él plantea como algo, tal vez no lo fundamenta, pero lo explica como algo ya dado, que es justamente la superioridad de la raza blanca, ¿no? Y en la medida en que se pone en contacto con otras razas inferiores, esa raza blanca tiende a dominar, ¿no? En todo caso, aquí lo que va a aparecer de alguna manera, en realidad, dentro de esa perspectiva, una dicotomía, ¿no? En el sentido de que para la América, para Iberoamérica, o para la América española, digamos, aparece justamente este vínculo con España, que es un país dentro del marco europeo claramente en retroceso, mientras que los Estados Unidos, o digamos las colonias americanas del norte, evidentemente, digamos, aquí aparece la presencia de un país pujante, moderno, en transformación industrial, etcétera, etcétera, que también marca dos caminos al futuro, digamos, completamente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, seguramente esto podrá tener algún tipo de vínculo con el pensamiento sarmientino, de alguna manera, ¿no? La idea, digamos, la comparación con Estados Unidos, ¿no? Que está haciendo, por ejemplo, si mal no me acuerdo, en educación popular en el 50, pero después también en textos muy posteriores de los últimos de Sarmiento, ¿no? Esta cuestión, digamos, de cómo el problema de la Argentina ha sido la mixtura racial, ¿no? Cosa que en Estados Unidos no se ha producido también, ¿no? Entonces, en ese sentido, una élite en el norte ilustrada que, digamos, opera en forma inversa a lo que sucedería en el futuro en la Argentina, ¿no? Esta idea de una élite que tiene que, iba a decir domesticar, suena un poquito fuerte, pero, digamos, hacerle incorporar a esos inmigrantes que él ha visto en su viaje de Inglaterra a Estados Unidos, esos inmigrantes bárbaros, irlandeses, bueno, buena parte, que por supuesto están en un rango inferior a la élite dominante de Estados Unidos, ¿no? Este sería el proceso inverso de la Argentina, ¿no? En que supuestamente esos inmigrantes del norte europeo, en todo caso, vendrían a civilizar y romper con la idiosincrasia de lo que eran los argentinos, ¿no? Entonces, más allá de esto, me parece que un ejemplo, digamos, como para ver algunos aspectos que se plantean en Tartu, y también inclusive en lo que después vemos en los textos de Claramonte también, ¿no? En cuanto a las etapas que se van definiendo en función de ciertas características político-institucionales o económicas, en algunos casos que aparecen no muy estrictamente definidas, ¿no? Esto, digamos, de los para la Argentina o para América Latina, dependerá del caso, de esta dicotomía feudalismo-capitalismo que recorre buena parte de la historiografía argentina, más allá si efectivamente está ligada a una perspectiva marxista o no, ¿no? O si está ligada el etapismo, digamos, que se vincula en todo caso a las necesidades del presente, pero efectivamente es un aspecto que creo que define en buena medida, desde Mitre en adelante, un poco las perspectivas con las cuales se mira el pasado argentino y los problemas que han debido solucionarse o que todavía deben solucionarse, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. No sé si alguien quiere decir algo de todo esto, de lo que vimos antes, de lo que acabamos de decir, de un comentario, algo que puedan agregar de sus lecturas, de esta materia o de otras. Bueno, después ya saldrán algunas cuestiones. Entonces lo que el otro día habíamos empezado, pero no me acuerdo exactamente, era ver un poquito estas cuestiones sobre el marxismo latinoamericano que nos planteaba Asha y D'Antonio, y de alguna manera podemos pensarlo desde la perspectiva de Tarkus o en realidad de cualquiera de estos textos que estamos mencionando, ¿no? Un poco creo que habíamos... Bueno, el texto este de Asha y de Antonio en realidad en buena medida están tratando de establecer efectivamente si este concepto o esta categoría de marxismo latinoamericano es un concepto válido, si es preciso, qué grado de precisión puede tener, si efectivamente se puede plantear una matriz común o se debe plantear la diversidad dentro de una perspectiva en todo caso emancipadora, en el caso de Latinoamérica. Y por otro lado, bueno, el otro punto que vincula esto al texto de Mariátegui, pero el texto de Aricó, es, digamos, la crítica, digamos, en cuanto a, o por lo menos el rechazo, digamos, de enfatizar la figura de Mariátegui como representativa del marxismo latinoamericano, ¿no? Y en este caso, digamos, toda una disquisición que va haciendo a lo largo del artículo acerca de cómo, las características propias del mundo latinoamericano van definiendo determinadas aproximaciones y determinadas utilizaciones y apropiaciones del marxismo en función del contexto social, político, económico de cada país o de cada región o de cada, digamos, de cada región en términos de lo que lo caracteriza en materia social, económica o cultural, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de que ellos están, digamos, los autores están tratando de limitar la idea de, en todo caso, de dispersión y de posibilidad de pensar en un marxismo latinoamericano. En todo caso, me parece que el problema está en justamente, cuáles son las características definitorias, si se utiliza este término, de marxismo latinoamericano respecto a un marxismo occidental tal cual, o un marxismo esencial, digamos, una visión esencialista, digamos, de lo que sería el marxismo, ¿no? Me parece que, bueno, en parte esta es una discusión a veces, no sé si demasiado productiva, pero en todo caso lo que evidentemente está mostrando este grado de diversidad, que evidentemente también es visible, y esto lo vimos en Tarkus, en la propia, digamos, Argentina o el Río de la Plata, digamos, al cual lo podría pensar como una como una unidad, digamos, Sánchez de Antonio, digamos, marxismo rioplatense, ¿no? Entonces, digo, es la medida en que también vemos en cada región de determinadas perspectivas, evidentemente, y ahí tendremos que ver de qué manera se van constituyendo redes, determinadas lecturas, de alguna manera que se convierten en autoridad, por un lado, si lo estamos planteando a nivel teórico, intelectual, y por otro lado también cómo esto juega con, en cuanto a pensar esa teoría, digamos, como una teoría que intenta, digamos, plasmarse a través de la práctica ética, revolucionaria, reformista, o lo que fuera, y que va a encarnar en, digamos, los partidos socialistas o los partidos comunistas a futuro, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es básicamente la apuesta o el proyecto, digamos, de este texto, ¿no? Entonces, básicamente esta idea, digamos, que plantea Chair Antonio de reconstrucción, ¿no? Ni de recepción, no, digamos, de adscripción a un corpus que se supone, o un núcleo, digamos, que define lo que es el materialismo histórico, sino en todo caso una reconstrucción que parte de la práctica o de las prácticas concretas de estos distintos actores digamos, que participan dentro del espectro socialista, llamémosle así, por lo menos desde fines del siglo XIX en adelante, ¿no? Es decir, básicamente la idea de también aquí juega con la recepción, con la apropiación y con la reconstrucción de un materialismo histórico que de alguna manera está ligado a una digamos, no solo una realidad, sino a distintas tradiciones que existen en el país donde se recibe esas influencias, y a partir, digamos, de las redes que se van construyendo, políticas y intelectuales y teóricas que se van dando digamos, paralelamente o, digamos, intervinculadas estrechamente, como en general va a suceder. Entonces, bueno, ahí me parece que el texto hace un seguimiento de algunas periodizaciones que se van planteando, que en parte se pueden ajustar a lo que de alguna manera vimos con Carrie Anderson, sobre todo para la primera etapa, digamos, ¿no? Cómo de alguna manera pueden estar marcada esta primera etapa, que también trabajaba, o es el libro de Tartus en realidad, está por un lado caracterizada por toda esa circulación de ideas producto de las migraciones, de estos circuitos que van realizando aquellos difusores, sea del anarquismo, sea del socialismo por América Latina, y dentro de este carácter, digamos, magmático, digamos, de las tradiciones digamos, de estas tradiciones de izquierda que impiden hablar claramente o con claridad, como decíamos en el caso de Ingenieros, de una asunción plena y sin contaminaciones de otras tradiciones culturales o teóricas del marxismo, del marxismo, ¿no? Y por otro lado también la idea, digamos, que después, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, mejor dicho, ¿no? La idea también de un proceso complejo que está ligado a toda una serie de procesos, y en esto lo ubicamos a Mariátegui también, claramente de esa periodización que se hace de la década del 20 a los 30, donde estamos evidentemente, el marxismo latinoamericano va a estar influido claramente por el impacto que tiene la Revolución Rusa y por la aparición de algunas movilizaciones o revoluciones sociales, como puede ser en el caso de México, ¿no? En un contexto donde todavía los partidos comunistas no están claramente conformados, por lo menos, digamos, el proceso de, digamos, donde la Tercera Internacional evidentemente está todavía en Belén, ¿no? Por lo menos para el caso latinoamericano. Y, digamos, que en ese sentido, lo que aparecería aquí, entonces, y de alguna manera también enmarcaría la obra de Mariátegui, justamente ese carácter, digamos, esa insurrección de masas que se va dando en algunos países de Centroamérica, digamos, la problemática nacional que va apareciendo con las características propias del mundo andino y, digamos, también el fenómeno antiimperialista, por ejemplo. Ese proceso, entonces, también se cerraría, como digamos, en esto de alguna manera puede coincidir con la perspectiva de Perry Anderson para el marxismo occidental, con el proceso de estalinización o, digamos, digamos, a partir de los 30, digamos, con la consolidación del estalinismo, que se expresaría justamente en, bueno, este papel que va a empezar a jugar los partidos comunistas en América Latina y, digamos, que de alguna manera van, donde se abandonaría, por lo menos desde esta perspectiva, las características, digamos, revolucionarias, si queremos, donde se daría fin a partir de los 30, de esta perspectiva, digamos, revolucionaria. Y este periodo, digamos, que se daría desde el 30, llegaría hasta fines de los 50, donde el elemento disruptivo termina siendo la revolución cubana, prácticamente, para América Latina, y donde de alguna manera aparecen todas unas nuevas, la revolución cubana puede inspirar, digamos, determinadas perspectivas respecto a la lucha armada, al fascismo, ¿no? Pero que de alguna manera vienen a renovar a superar, digamos, esa etapa, digamos, de dogmatismo impuesta por el estalinismo con estas nuevas perspectivas que además encuentran, digamos, un foco justamente, digamos, de positividad, llamémoslo así, en Cuba. Y, digamos, esa periodización, digamos, va avanzando. Después, evidentemente, el periodo que se abre a partir de los fines de los 70, 80, digamos, abriría un periodo de declinación de la teoría, digamos, y esto está ligado evidentemente con los problemas por un lado de la crisis del bloque comunista, por un lado, digamos, con, si queremos, el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Y, digamos, el texto cierra, digamos, en esta periodización, y de alguna manera intenta, digamos, justamente establecer los hilos conductores de esa, llamemos, revolución del materialismo histórico, con una fase que se abriría alrededor del 2000, en el nuevo siglo, en la que de alguna manera Aysa y Antonio plantean una serie de cuestiones a revisar, o que se empiezan a revisar inclusive, con respecto a estas interpretaciones muchas veces dicotómicas o a veces dogmáticas. ¿En función de qué? En función de justamente lo que aparece como novedoso, sobre todo en lo que hace a América, digamos, América Latina, digamos, ¿no? Las nuevas formas de movilización popular, de movilización social, digamos, que exigirían del socialismo una revisión, una discusión de determinadas perspectivas e interpretaciones que digamos, de alguna manera permitieran interpretar, entender y en todo caso articularse con esos, esos movimientos sociales que adquieren nuevas, nuevas características. Bueno, esto por un lado. Por el otro, digamos, el segundo aspecto me parece que es el tema de, digamos, y aquí podemos vincularlo también con el texto de Alicón, con el texto de Mariate, que lo han visto también, ¿no? Como, digamos, sí, efectivamente Mariátegui es una expresión de ese marxismo latinoamericano, si es su, la expresión, digamos, de un marxismo latinoamericano reformador, heterodoxo, etcétera, etcétera, etcétera, sí, efectivamente lo es, ¿no? Y en ese sentido, me parece ahí, bueno, hay, digo, no una contradicción, sino me parece que Alicón lo plantea como prácticamente el único teórico de fuste que logra realizar alguna interpretación creativa, no dogmática, digamos, por lo menos en la primera mitad del siglo, ¿no? De alguna manera el teórico a rescatar, y en todo caso, digamos, una visión más que de alguna manera, si bien reconoce los méritos de Mariate, ¿no?, intenta ubicar dentro de una perspectiva particular, dentro de ese marxismo latinoamericano, particular en el sentido de insertarla en un área, digamos, que puede corresponderse a las realidades de Bolivia, de México o de Perú específicamente, ¿no?, en cuanto al análisis que va a ir abordando de la realidad social de Perú, la evolución histórica de Perú y digamos, las características del Perú actual y la posibilidad de entronque entre el socialismo y el indigenismo, que efectivamente no son material como para ser pensado desde otras perspectivas, como la de la Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que Acha trata de caracterizarlo de alguna manera como una expresión de, bueno, ese vínculo entre, digamos, un marxismo, una determinada lectura o acercamiento del marxismo, pero, digamos, interpretado y leído y enriquecido, en todo caso, a partir de la realidad nacional, en este caso la peruana. Entonces, esto básicamente, digamos, como un ejemplo entonces de la aclimatación, ¿no?, del materialismo histórico, digamos, a el caso nacional particular, o en todo caso el caso regional o el caso nacional, ¿no? Y en todo caso, sí, el reconocimiento, y ahí cita Alicó también este texto, ¿no?, de pensar a un Mariátegui que de alguna manera lo que está haciendo es, en definitiva, poner en duda o cuestionar el relato eurocéntrico, ¿no?, del materialismo histórico, o por lo menos de las lecturas que tradicionalmente se hacían, más allá de que también en muchos casos Mariátegui, y como abre el texto de los siete ensayos, es cuestionado por su europeísmo, digamos, ¿no? Y más que, e inclusive, no sé si, bueno, pese, digamos, a que uno podría encontrar, si toma ciertas palabras de Mariátegui, y cuando habla de su perspectiva, dice, bueno, en la advertencia a los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, lo que está diciendo Mariátegui, y bueno, estos siete ensayos son producto de una serie de publicaciones en la revista Mauta y otras publicaciones, Mundial también, y básicamente lo que está planteando Mariátegui son dos cosas, o varias, digamos, pero en la introducción. Por un lado, la idea de que este texto está, digamos, está en construcción, es el resultado de un proceso de construcción que no se ha terminado aquí, sino que son textos que, digamos, se va relaborando, digamos, va a ir relaborando permanentemente, ¿no? Por un lado, es decir, son ensayos, digamos, no tienen la pretensión de constituir un libro autónomo, no han sido pensados como libro, ¿no? Y de alguna manera serán renovados en función de la propia experiencia de Mariátegui y también los cambios que vayan sucediendo, ¿no? Y bueno, he definido este texto, del cual ustedes estarán el ensayo sobre el tema indígena, que dice, es una contribución a la crítica socialista de los problemas de la historia del Perú. Dice, no falta quienes me suponen un europeizante, ajeno a los hechos, las cuestiones del país. Que mi, bueno, que mi obra se encargue de justificarme, etc. He hecho en Europa mi mejor aprendizaje. Y creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeo occidental. Sarmiento, que es todavía uno de los creadores de la argentinidad, fue en su época un europeizante. No encontró mejor moda de ser argentino. No encontró mejor modo de ser argentino, ¿no? Repito, no soy un crítico imparcial y objetivo, mis juicios se nutren de mis ideales, de mis sentimientos, de mis pasiones. Bueno, tengo una enérgica ambición, una declarada enérgica ambición, la de concurrir a la creación del socialismo peruano, ¿no? Estoy lo más lejos posible de la técnica profesoral y del espíritu universitario, ¿no? Este texto del 28, no era en el 30, ¿sí? Pero efectivamente un poco esto se ve en la estructura del libro y, digamos, en cada tesis, digamos, que aparece en estos textos, digamos, de los cuales abordan distintos aspectos, ¿no? La educación, la religión, la cultura, el problema de la tierra, el problema indígena, ¿no? Son inclusive un esbozo histórico que sintetiza, digamos, que está en el primer artículo y que sintetiza en el texto que ustedes tienen sobre el indígena, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, ¿no? Hasta antes de entrar en Mariátegui, digamos, aquí podemos complementar un poco lo que dice sobre Mariátegui, Alza y Antonio con planteos de alguna manera más generales, digo, en Alza y Antonio de alguna manera está la síntesis de lo que ustedes pueden de lo que Mariátegui está pensando como realidad peruana, ¿no? y proceso histórico que ha desembocado en esa realidad del siglo XX, y en todo caso Aricó mostrando diversas aristas no solo del plano teórico sino de cuáles son sus presupuestos políticos, digamos, ¿no? Y de sus influencias teóricas. Y bueno, en el texto sobre el problema indígena me parece que está de alguna manera bastante bien sintetizado lo que son los problemas que trabaja, que son la estructura de la tierra, de la propiedad de la tierra, y digamos el proceso histórico que deriva en esas características del Perú, digamos, contemporáneas a él. Sí. Que primero yo había leído los textos que usted mencionaba, el de Acha y el de Aricó sobre Mariátegui. Sí. No habíamos leído Mariátegui y después usted agregó el texto este. Y me pareció muy curioso que ninguno de estos dos autores haya remarcado algo que a mí me llamó mucho la atención en el texto de Mariotti, y es que lo siguiente, que él habla siempre del Perú, de la nacionalidad peruana, la solución peruana, y toma como es una base indígena, cuando en realidad la base indígena no es nacional peruana, sino que es compartida con Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile, parte de Ecuador, parte de Brasil, digamos, mismo en el planteo de Mariotti, de base hay algo de relacionar nacionalidad con, bueno, los indios que quedaron detrás de la frontera. Y eso me parece muy raro que no lo haya... ¿Perdón, con qué? Con los indios que quedaron de este lado de la frontera, digamos, ¿no? El lago Titicaca de un lado así, del otro no. Eso hace muy fuerte a la base indígena. Y me parece muy raro que no lo mencione. Que lo circunscriba a la frontera política del Estado que él critica. Me parece muy curioso eso. Y por otro lado, también otro que me llamó mucha atención está muy claro al principio la cuestión de base y superestructura. Me parece que no es. Me parece que lo que intenta es enmarcarlo dentro de un proceso político del Perú y que, digamos, en el cual, si bien el problema indígena es central, ¿no? Pero me parece que se articulan con determinadas formas, como es el gamonalismo, ¿no? De determinadas estructuras políticas y sociales, que en este caso, bueno, intentan, Mariano intenta dar respuesta a cuál es el camino de esa alianza obrero-campesina, ¿no? Como para alcanzar el socialismo. Sí, está bien, lo que vos decís. Es cierto, inclusive cuando él habla de los indios habla de quechua, ¿no? Digamos, sí. No hay una sensación de querer cooptar para el socialismo al aborigen, pero en realidad captar para el socialismo al aborigen y una serie de descontos, pero en realidad sin conocer mucho la base social del aborigen, me da esa sensación. Cuando decís base social del aborigen, y por ejemplo, no menciona el concepto de ailu, de reciprocidad, una serie de conceptos que me da la sensación que es personal la sensación, ¿eh? Así como él critica que los estados del estado burgués, cuando se independiza de la colonia, toma al indígena y su descontento en favor de la nueva república, que finalmente los explota aún más, me da la sensación que él casi desde este punto de vista quiere tomar al aborigen para el socialismo, pero en realidad no conocen, no sé, me da la sensación de que no conocen en profundidad la realidad indígena. Entonces, posiblemente, no la conocía. Tampoco tiene las pretensiones de hacer un tratado, ¿no? Sociológico. Habla para el periodo colonial de propiedad de la tierra. Una serie de extrapolaciones que son muy llamativas. Pero lo mismo pasa con culturas que están aquí. Y habla de la propiedad, de lo que el aborigen lo que quiere es la propiedad. Esa es la característica del marxismo latinoamericano, posiblemente también hay que pensar en qué momento histórico están trabajando, a mí me parece que ahí hay toda una. Si tomamos el. Bueno, ahora vamos, ordenémonos un poquito, y ahora vamos a lo que... Habla de la propiedad comunal individual, por ejemplo, el carácter individualista, por decir incondicionalmente, la absorción de la propiedad indígena, por el... Hay conceptos que... Me da esta sensación, quizás así, lectura... Leí 5 páginas, este buen hombre, también pobre tipo, estoy jugando por 5 páginas. El comunismo indígena, ¿no? En realidad, ¿no? Está planteando el comunismo indígena, esta coexistencia de distintas, formas, el concepto de modo de producción todavía no existe, no es posible, que lo estén aplicando todavía, ni Mariátegui, ni Jubiloso en los 40. pero digamos, ahí me parece, bueno, ahora lo vamos a ver, pero quisiera, digamos, pero después vamos a entrar al texto de Mariate y vemos algunas cuestiones, seguramente sí. No, digo que no deja de resultar como una extrapolación metida con fuerza de ideas que son de sociedades occidentales en una estructura indígena que para mí tiene otros orígenes, yo he sido con él, me parece como que... Yo me planteo también una cosa cuando él decía del Perú. Perú tiene una población china que llegó allá a Perú a fines del siglo XIX. Muy grande, creo que llegaron 1 millón de chinos, una cosa así. De los chinos nadie habla, y están... Bueno, María sí habla. ¿Habla de los chinos? No, no, después lo buscamos. No, por ahí, no en este, digamos, cuando se habla, porque él está diferenciando la costa de la sierra permanentemente como formas, digamos, donde hay sustrato o comunista, inca o feudal, y digamos, formas asalariadas o semi-asalariadas, ¿no? Ahí hay una especie de... Y ahí también incorporanlo, si bien no es un después lo muestro, la verdad que no me acuerdo, no es exactamente, no aparece como central, pero también aparece, digamos, con los judíos chinos, digamos, en Perú, ¿no? Y digamos, bueno, y formas más complejas, ¿no? De todos estos, los indígenas que bajan de las sierras y trabajan en las fincas, en las haciendas costeñas, bueno, hay, digamos, es un análisis un poquito más complejo dentro de un texto que es un ensayo, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tampoco es un estudio pormenorizado, ¿no? De alguna manera me parece que trata de trazar a grandes rasgos cuáles son las etapas de, por un lado, de digamos, que se suceden, ¿no? Históricamente en el Perú, digamos, y de las características sociales y económicas que van apareciendo, digamos, entre ellas, digamos, cómo juega el indígena o cómo es, digamos, cuál es el papel en todo caso del indígena o las relaciones con los grupos dominantes, temas de capital extranjero, etcétera. Y después, digamos, un ensayo, una serie de ensayos más complejos, ¿no?, que tratan de articular no solo la dimensión económica, digamos, la estructura de la propiedad de la tierra, sino también estos aspectos que decía, ligados al tema de la educación, el papel que juega la iglesia, la religión, digamos, qué características culturales tiene el Perú, digamos, a través de una serie de autores, digamos, como ese tipo de perspectivas, que bastante generales, digamos, por lo menos en lo que yo me acuerdo de los primeros tres, que son el tema de la tierra, la evolución histórica, el problema del indio, digamos, son a grandes pinceladas, digamos, una perspectiva que intenta, digamos, pensar de qué manera el socialismo es posible y es indefectiblemente, digamos, lo que aparecería aquí con claridad es la imposibilidad de pensar un socialismo a partir de una perspectiva obrerista únicamente, ¿no? Es decir, aquí lo que hay que es necesario construir esta alianza entre el obrero urbano o los obreros industriales urbanos junto, digamos, con el campesinado, digamos, que es el indígena, ¿no? Esta me parece que es el gran objetivo, digamos, este elemento étnico, digamos, que aparece necesariamente en este intento de pensar cuál es el camino que debe alcanzar, digamos, o que debe llevar adelante el socialismo, ¿no? En este caso en el Perú. Pero bueno, ahora vamos un poco a eso. Entonces, bueno, por otro lado, entonces, digo, en ese sentido, digamos, me parece que haya, en todo caso, realizó, están viendo una perspectiva, digo, yo siempre me acuerdo de en realidad no me acuerdo, pero se lo voy a inventar un poco. Hay un texto de Moreno Fraginals, el historiador cubano, que bastante divertido, que hablaba de justamente cómo los historiadores de esta época más o menos intentaban, años 30, 40, intentaban aplicar la sucesión de los modos de producción, o un poquito más tarde, no me acuerdo exactamente, la sucesión de los modos de producción al caso cubano. Entonces, bastante bien, o sea, esclavismo, bárbaro, capitalismo, el problema era el feudalismo. Entonces, o sea, bueno, estas operaciones ridículas, ¿no?, que hacían que, bueno, no sé qué autor, historiador, digamos, encontraba que efectivamente había habido una etapa feudal en Cuba que había durado un mes o dos meses. Lo notable era, no lo de la gente, sino el tiempo, digamos, que había, y me parece que había pasado, ¿no? Ahora yo no me acuerdo cómo lo explicaba, además era una cita, ¿no? Pero este forzamiento, claro, pero así, bueno, no se podía plantear nada, había era una cosa así, no sé si un mes, no exagerando, una semana, dos o tres meses, por ahí, pero era un tiempo absolutamente ridículo, ¿no? Y bueno, Moreno Fraginal se reía justamente de estas formas, digamos, de tratar de aplicar de cualquier manera, además una perspectiva claramente lineal, ¿no? Y que, bueno, había que encontrarla, si no, este modelo no podía existir lo que pasaba, ¿no? Había un caso, en todo caso, contradictorio, ¿no? Digo, y por eso me parece que la importancia del tema feudalismo-capitalismo, ¿no? Que, digo, en algunos casos tiene una vertiente, digo, diferente, por supuesto que no abriva en el marxismo, en algunos casos, digamos, la ubicación de ese feudalismo está en la colonia o está en la época contemporánea, pero de alguna manera también es un elemento definitorio de lo que es América Latina o de lo que es la Argentina, digo. Lo pienso en Mitre, ¿no? En Mitre, por supuesto, Mitre el marxista no me tiene mucho, ¿no? Pero digo, también el feudalismo o el no feudalismo en el Río de la Plata es lo que define con claridad la particularidad y la excepcionalidad de la Argentina. Es decir, mientras estamos en el Perú, justamente con una serie de características feudales, ¿no? Lo que aquí se está anunciando es justamente por la falta de feudalismo esa nación que tiene, digamos, ya desde el primer día que pisa un español el Río de la Plata, esa característica que va a ser definitoria entre la diferencia del resto de América, que es la igualdad, ¿no? Una sociedad igualitaria, una sociedad donde no hay estas diferencias de clase, digamos, que no, donde por la, bueno, que de alguna manera responden también a un elemento ligado a la falta de metales preciosos, por ejemplo, o de una sociedad indígena sobre la cual instalarse y, digamos, aprovecharse y explotarla, digamos, económicamente. Esto en el Río de la Plata, a mí prevé que no aparece, y por lo tanto, digamos, aquí hay un camino desde el principio, digamos, va definiendo la ruta de lo que va a ser la Argentina en Sudamérica, ¿no? Completamente diferente a Perú, o diferente a México, ¿no? Y por otro lado, digamos, inclusive esto, cómo le sirve también para diferenciar lo que es Buenos Aires del interior, ¿no? Es decir, toda la colonización que viene por el Atlántico es una colonización diferente de la que llega del Perú, digamos. La del Perú es una que deriva, digamos, de estas estructuras feudales, aristocratizantes, etcétera, que se van difundiendo, digamos, ciertos valores y con ciertas características y llegan hasta Córdoba, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un interior del país tradicional, arcaico, etcétera, etcétera, y uno de Buenos Aires que Mitre está permanentemente planteándola como destinada a regir los destinos del país, a ser una ciudad, digamos, que de alguna manera se destaca del resto del interior, digamos, por por estas características, ¿no? E inclusive, digamos, si se piensa, digamos, Mitre, cómo piensa la Revolución de Mayo, entre otras cuestiones, una de las diferencias que caracteriza la Revolución de Mayo de la Argentina es justamente en tanto una sociedad donde no hay grandes diferencias sociales, como la Revolución de Mayo, a diferencia de otros casos, no genera esta conflictividad social que en muchos casos en el resto de América sucede. Es una transición relativamente pacífica, digamos, que claramente se distingue de otros procesos revolucionarios, ¿no? En Centroamérica, en Venezuela, con los llaneros venezolanos o lo que fuera, digamos, esta idea de excepcionalidad argentina, ¿no?, que claramente aparece en este primer capítulo, que supongo que le llevan de Mitre, la socialidad argentina, ¿no? Historia de Grande, ¿no? Pero digo, el tema del feudalismo, aparece de distinta manera, por supuesto. Por supuesto aparecen ingenieros, esto del feudalismo inorgánico y del feudalismo organizado, ¿no? La etapa de los caudillos Rosas aparece, digamos, como el caudillismo organizado, ¿no?, como se lo plantea, donde aparecen distintos aspectos. Digamos, lo que no aparece muy claro tampoco, hablando de, como vos decías, o vos, de los conceptos y las definiciones, en muchos casos, ¿qué se entiende por feudalismo? Que también es lo que genera, en todo caso, no sé si el debate, digamos, pero a veces un debate donde claramente se está discutiendo de distintas perspectivas o de aspectos conceptuales muy poco definidos o claramente definidos por la gente, ¿no? Entonces se apela a esto que Aramonte después se está retomando, ¿no? Un poco este difusionismo, ¿no? Si España es feudal, entonces América Latina tiene que ser feudal, ¿no? También ahí, digamos, hay una imposibilidad clara de estipular que se está pensando en feudalismo, ¿no? Pero digo, este es un tema que recorre, digamos, todos los autores, ¿no? Pulgros, Lucía de Peña, el que quieran, digamos, dentro de esta perspectiva, e inclusive por fuera del marxismo, ¿no? Por fuera del marxismo, es decir, el debate que desde los años 30 mantiene el revisionismo con las versiones, con ingenieros en adelante, y con las versiones acerca de que el rosismo es feudalismo, ¿no? Es decir, aquí hay un para el revisionismo de derecha, ¿no? Para revisionismo histórico, ¿no?, de los años 30, 40, Villasusta, Ernesto Palacio, etcétera, Rosas es el pionero del capitalismo argentino, ¿no? Mientras que tampoco está planteándose mucho en qué consiste esto, ¿no?, pero el impulsor de los aladeros o lo que fuera, frente a la versión de izquierda, ¿no?, que está planteando esta perspectiva, digamos, feudal de Rosas, de atraso, ¿no?, como lo plantea Pulgros en los años 40, ¿no?, en Rosas el Pequeño, por ejemplo, ¿no?, donde claramente es este debate con estos autores, digamos, revisionistas, ¿no?, y este rechazo de plano, que de alguna manera, como todos sabemos, coincidía en todo caso con el diagnóstico o con la perspectiva liberal, digamos, ¿no?, en este caso. Pero bueno, justamente aquí hay un problema, en todo caso, como decían ustedes, de traducción en muchos casos, o de aplicación mecánica, a veces mayor o menor, de, digamos, modelos que han sido pensados para otras realidades, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. Después el texto de H. de Antonio termina con una serie de cuestiones acerca de cuáles son las perspectivas del marxismo latinoamericano o del marxismo en América Latina a partir, digamos, del siglo XXI, y en ese sentido la idea de un poco de intentar la reconstrucción del materialismo histórico del marxismo latinoamericano después de estas décadas, digamos, de crisis, ¿no? Y partiendo entonces de ese proceso de reconstrucción, digamos, que apunte, digamos, por un lado a poner énfasis en las particularidades del caso latinoamericano o de los casos dentro de América Latina, digamos, tratar, digamos, de en todo caso poner en discusión esa perspectiva eurocéntrica, digamos, y bueno, ahí hay, digamos, la coda con la cual termina, me parece que uno trata de repensar, digamos, cuáles son las tareas que tiene este marxismo latinoamericano a partir de este nuevo contexto político y social que se abre en América Latina en el siglo XXI, decíamos, ¿no? Es decir, por un lado todos estos aspectos que se rescatan un poco de, por un lado, la mediación o la aplicación en función de las tradiciones locales y la vinculación necesariamente interdisciplinaria, si queremos, del marxismo con otras tradiciones intelectuales, y bueno, de qué manera se puede configurar en la práctica, digamos, esta tradición con las luchas, las luchas sociales, digamos, de este nuevo siglo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto también lleva, digamos, para H. y Antonio a la necesidad de revisar los instrumentos, digamos, de clasificación, las viejas dicotomías, pensar el tema de las clases, la conceptualización de las nuevas formas de expresión social o de organización social, e inclusive estatal, bueno, así de alguna manera creo que cierra el texto. Y con esto dejamos de lado este texto, del cual no soy muy amigo. Bueno, entonces lo que tenemos que ver es el texto de Alicó, o digamos, a partir del texto en realidad de H. de Antonio, lo que trabaja sobre Mariátegui, digamos, ver esto ligado también al texto de Alicó, que es lo que nos puede ofrecer Alicó como para entender este proceso, y en todo caso ver por lo menos este ensayo, este segundo o tercer ensayo del texto de si les parece, que de alguna manera nos permite ilustrar un poco mejor cuál es el pensamiento de Mariátegui, digamos, para fines de los premios. Bueno, podríamos hacer un pero un alto, pero sí, un alto. Empezamos tardísimo. Bueno, sí, ya sé, espantosamente aburrido. Bien, bueno, hagamos un pequeño alto, en todo caso, si estamos de acuerdo, y porque tenemos que ver lo de Mariátegui, tenemos que ver lo de Chiaramonte, también, como para cerrar esto, y nos queda una sola clase para ver algunas cuestiones de marxismo y estructuralismo. No, no eran para hoy las consultas. Es que estamos ansiosos. Sí, ya lo sé, las consignas, me voy a tener que esmerar para ver qué es lo que les puedo preguntar de todo esto. Pero bueno, lo que sí, les pido que vayan viendo. No, perdón, estaba hablando con ella de otra. Perdón. Parece que había un reclamo. No, no, sí, pero. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, sinceramente no. No lo pensé porque me tengo que sentar con mi cliente para que no le sea, digamos, primero, para que no sea una cosa de identificar el párrafo y replicarlo, y tampoco que sea una cosa demasiado abstrusa como para encontrar respuestas insólitas que tal vez se ajustan a la dificultad de la pregunta, que tampoco son capaces de hacer. Así que bueno, trataremos de pensar algo sobre el marxismo latinoamericano, pensar algo si podemos combinar con el marxismo occidental, y pensándolo en los test, digamos, como para aplicar, por ejemplo, a la producción latinoamericana y a Mariate y los años 20, digamos, a todo el periodo entre guerras, y bueno, ver algunas consideraciones muy generales, porque lo que no tenemos son fuentes como para trabajar, digamos, las perspectivas teóricas, ¿no? Entonces aquí esto nos trae ciertas dificultades, ¿no? Pero bueno, no se preocupe. Y después ver si incorporamos algo de estructuralismo también o no, vamos a ver lo que podemos hacer la clase que viene, pero bueno, esta es la idea. Pero hoy tendríamos que cerrar un poco sobre el marxismo latinoamericano, porque si no se nos da muy digamos, no podemos verlo la clase que viene. Bien, ¿qué más queda? Bueno, yo pero la próxima entonces lo vemos bien. Lo que acuérdense para la próxima, para no estar. No es necesario para la próxima, pero que tienen que ir pensando en definir cuándo pueden hacer los que lleguen al coloquio, porque evidentemente no podemos empezar a las 4, vamos a tener que empezar antes. Entonces, los que puedan venir antes, ver de hacer un escalonamiento, porque si hay muchos, una pregunta, calculo que serán unos cuantos, supongo, en función de la nota del primer parcial, bueno, no vamos a quedar acá. Me sacoja la basílica para seguir. Ahora, el 5 nos da la factura, el 12 lo enteramos, el 19 es integrador. ¿Cuándo en el interés de eso nos enteramos? Es una buena pregunta. Ahora se lo voy a explicar. Después de una pausa de no, lo van a tener al día siguiente. Sí, voy a tener que hacer un esfuerzo importante. Con lo cual, tenemos que organizarnos bien para que ustedes sepan qué hacer. ¿Dónde me grabaste la película del mensaje? ¿Tuviste? ¿Cuál? El mensaje. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No, el problema era que yo tenía que formular por ahí, pero estaba preparando un curso para la educación y la verdad que no tuve tiempo y auxilié con el día para que se perdía algo de alcohol. Algo con ingeniero. Nacional y popular. En el caso para pasar, lo que vos quieras. Seis mil libros tengo entre PDF y, do, y un punto dos. Bueno, artículos, cosas. La idea es hacer una biblioteca digital algún día. El compañero también lo pedí. Esto por un lado y por el otro lado a mí me parece que por más teoría que sea también hay que articularlo más con el geográfico, porque teoría e historia. Entonces también lo que pasa es que esto por ahí implica otra forma de trabajar, ¿no? Trabajar más con fuentes también en el caso de cualquiera de los casos, ¿no? Porque en realidad me parece que en algunos casos es una discusión más nominalista, digo, en el sentido, bueno, como que no hay marxismo latinoamericano, no hay marxismo latinoamericano, pero en el fondo lo que tenemos es como esa, que aparece como más allá de derecha del esto, bueno, el otro punto es cómo, digamos, qué querido tomar, porque en realidad también ¿cuál es la novedad? Si es que la hubo, porque uno por la puede deducir, pero a uno le falta mucha lectura para saber. Lo que pasa es que bueno, y tiene un error, porque ahí dice que dice, como dijeron los franceses, y lo nombra la FARC, como francés, y pero la FARC era cubana. La FARC era cubana, después se sí, ha salido, pero la FARC era cubana, no era francés. Póngalo bien. Con tanta respuesta. Claro. Porque se supone que ellos también los que no se ajustan, digamos, pueblito, no me acuerdo cómo se llama, la plaza, la mitad divide Brasil y Uruguay. Y de este lado son uruguayos, bueno, esta frontera no existe, más allá de esta frontera utópica que hace el hombre y donde hasta donde rige las normas, hasta donde llega el derecho, pero después la gente va a ir a un lado y habla todo eso, todo castellano. Pero yo digo, a mí no me vemos esa idea de la comunidad, de la paz, de la frontera, eso es típico del hombre. Yo siempre digo que esta época de la razón, porque eso es lo que somos, nosotros no tenemos que ser un animal distinto, pero un animal tenemos conductas animales, los celos, la envidia, la territorialidad, son las cuestiones de observar, la posesión, los niños mismos. ¿Entiendes? Cuando es chiquito, agarro el culete y nadie le enseña nada. Vino. Hay que enseñarle a compartir. No hay que enseñarle a que es de él. Al revés. Al revés, que se vaya a compartir. Eso no está por el ser humano. El ser humano vive el límite de la casa. No, aquí está la casa porque es el límite. El límite del partido, el límite de la provincia, el límite de la nación. Y así, el límite, se pelea, se pelea por pavada, y se pelea por pavada. No sé por qué digo el tipo de historia, yo cierro los ojos, los abro, pongo el dedo y me va a decir, ah, sí, porque el fulano me río con sultano, bla, bla, bla. Ah, me cae otro pablo y me dice, la guerra, la lucha, la matanza, todo, o sea, la religión. No hay una sola cultura que no tenga un hijo, o que no tenga un dios, o que no adore algo. Entonces eso es todo de esa conducta animal que es humana. Entonces son dos continuidades en el problema. Todas. Y el que me diga que no, bueno, yo necesito hacer esta mañana, el que me traiga, bueno, tráeme, no sé, tráeme la humanidad un periodo de 2 años que no haya habido una guerra. O tráeme una civilización que no adore algo, que no adore algo, no tenga un Dios, que no tenga un toque, que no tenga una religión. No hay, no es una conducta. Y esto cuando hablamos hoy que veíamos en la antropología, norteamericano, que ¿cómo se llama? Que me mandó a pedirle a sus amigos que me manden los árboles genealógicos, el sistema de parentesco de Thompson, era, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues me mandó a pedirnos y cuando lo encontró, no, cuando lo encontró lo contestó y dice, son todos iguales. Son iguales. En el sentido de los receptores de parentesco, la cognación. Si lo más natural del hombre es información. El parentesco narcisico es un parentesco ficticio, no es un parentesco normal. Pero es todo igual, es que por ahí no tiene la noción del primo, del tío, pero si el padre, la madre. Hicimos todo el mismo lado. Un mono, un otro mono, o sea, lo comprende, es que estamos hablando y después la cultura lo moldea, lo da un lado. Pero cualquier cultura termina peleándose con el vecino, peleándose por dioses, porque no, el dios verde es mío, no es por camino. Es mejor que el tuyo. ¿Cómo va a ser mejor? Sí, mejor bueno. Y se pelea por la pelea por religión. Pero no son partidarios de la idea de que hay una naturaleza humana. Yo creo que para el ser humano es humano. Como tal, tiene ciertas características. La cultura la puede ir moligerando, pero si no se la va a aceptar. La territorialidad de la población de su mano no se la va a aceptar. ¿Por qué? ¿Cómo es lo que ha sido? Arbella. Arbella de tu marido. ¿Y vos cómo sos de apellido? Abella de. Abella de. ¿Por qué eres marido? No eres marido. ¿Por qué yo tengo mi hijo? Pero no es mío. El fin no es mío. El fin es él. Es él. Él es el individuo. No es mío. Lo único que yo tengo que hacer es nunca cuidarlo hasta que pueda, pero no es mío. No es mi propiedad. No es mi propiedad. Y ese D, a la mujer se le pone el D. Porque como mujer fuera mía, no es mía. La mujer es eso. La vida ha ido cambiando. Ah, no, pero... Claro. Sí, no dijiste, mi apellido. Que los pibes no son tuyos. No, sí, porque enseguida piensa, no es tuyo el pibe, enseguida pensaba, dice que se pone el retino. Sí, sí, no, no, no es mi apellido. Dice, por el apellido de papá, no pusiste el tuyo. Bueno, te lo voy a sacar. Sí, igual es de vos como hay. Claro, claro. Pero vos decís que, ¿ves? Claro, ahí está el otro, ¿ves? Que es el pensamiento. Siempre lo otro. Siempre hay otro. Uno puede constituir una identidad sin siempre. ¿Pero cuál es la identidad que necesitas? La única forma de controlar las cosas. Claro, pero está organizado. El ser humano es un animal peligroso. Muy general es sí. Ahora, vos podés decir, bueno, que el papel que tú le has dado a la religión, más allá de Dios o de la idea, hoy, en cierto, a partir de los 100 años, ha ido cambiando. Sí, va cambiando. La relación de género también ha ido transformándose. Así que usted, por un lado, hay ciertos elementos que por ahí hay continuidad, pero también ciertos. Pero está eso, está así. Está así. La religión cambia, pero la religión no muere. El día que uno diga, lo velaron, lo enterraron, y a los 2 años aparece caminando, y si yo volví, ahí se acabó la religión. Y ahí se acabaron todos los problemas de Dios. Pero no vuelve nadie. Entonces, la religión de una forma más política, siempre. Y lo que, si no se adora el mundo, se adora otra cosa. Si no se adora la religión, se mantiene. Se quiere nada. Siempre. El ser humano tiene esa necesidad. Ya tenemos la idea de propiedad, por eso se saca con la cultura. Por ahí culturalmente, con el progreso de los siglos, el ser humano puede cambiar las otras formas de vivir. ¿Por qué? Porque la cultura misma le ha dicho estos niños, pero si hubiera dicho estos niños, pero ellos lo practicó. El derecho no se crea. El derecho no crea, solamente la aplicó. No crea. Entonces lo que dice es que cuando siempre tiene la misma realidad. La guerra, la guerra y las religiones, por ti, tenemos el mismo ADN que tiene un perro, que nos diferencia 4 cromosomas. Y un mono nos diferencia 2. Claro, pero nos diferencia 2. Y es la misma, ¿cuánto hacen ese nivel matando? No, no lo sé, bueno, no sé, habría que ver el caso. Pero de alguna manera también puede pensar que ha habido algunas intervenciones, por ejemplo, en esos pueblos que han derivado en algo que no, o lo mismo en los Balcanes, ¿no? Es decir, seguramente, digamos, ha habido algún tipo de intervención externa, en muchos casos, en la ciudad de Afganistán, sino que ha derivado en una situación, digamos, de diferenciación social, supuestamente étnica, como es lo justo como usted decía, en una matanza de Nicanor, no son de la, pero son de la misma etnia. Lo que pasa es que... Pero aquí era la causa anterior. Aquí era la causa anterior. Porque usted no se termina remitiéndose a Dios. Porque los límites no están fijados por él. No están fijados por... Están fijados arbitrariamente por un ser humano. O por una convención de ser humano. No, eso es falso. Por ahí tiene que ser las autosonías. Bueno, lógico que va a haber conflicto. Pero digo, no necesariamente, si vos analizás ese caso, es un producto, digamos, vos podés decirlo, está la naturaleza humana de excluirse, bueno, pero al mismo tiempo hay determinadas causales, ¿no?, que van más allá de la naturaleza humana, que llevan, digamos, un enfrentamiento que sin esa intervención extranjera, por ejemplo, en el caso de Ruanda, no hubiera ocurrido. Posiblemente si no hubieran estado juntados en los 15, que se juntaron voluntariamente, hubieran solucionado sus conflictos de otra forma, conversando, con una reunión de jefes. Para el funcionario del gobierno, no resulta, está bien lo que dice, pero digo, frente a la, digamos, porque entonces, si la naturaleza humana es una, ¿por qué hay distintas respuestas frente a los mismos desafíos? Claro, porque son similares las respuestas. Pero uno va a encontrar una sola civilización que no haya guerreado. Que no haya tenido justicia y se ha matado por cualquier pavada, ya sea por límites, por religiones. Y la va a encontrar en cualquier lado y en cualquier momento. En cualquier momento. No ha habido un solo símbolo de paz en el mundo. Es decir, no ha habido una guerra en 10 años en ningún lado. Sin embargo, si otra perspectiva es así un poco, nos hablan de los pueblos, de los pueblos originarios por poco tomados de la mano y saltando por los prados en el forma. ¡No! Pero cuando hablamos de pueblos originarios, yo tengo una visión. Que los mapuches no sean considerados originarios de Chile, pero más bien, y los tehuelches, ¿qué le pasó? Por los mapuches, ¿me parecieron? ¿Y cuál era el contacto que tenía esa gente con los europeos? Que fue esa mamá de la tradición. Sin embargo, ¿qué hacían? Se mataban por territorio. Llegaban a la montaña mía, hasta acá, el venado es mío, y se mataban todos, ¿no? Teniendo pan, pero pan para 10.000 pavos, pero para alcanzarse, que vivan menos un ser humano, que cruzaba la montaña, y había un ciudadano que se lo mataba, y se mataba. Ya está, estamos en un tema filosófico, nadie, que enterraban a los muertos, que dejaban los frente. Dale arma a los vecinos cuando fueron americanos, a los que estaban dentro del barco. Bueno, pues, ¿qué pasó en Río de Janeiro en el verano cuando estuvo de vuelta la policía? Cuando estuvo de vuelta la policía, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? 80 muertos. Y bueno, entonces, claro, como está el ser humano ahora, sí, sin duda. No, siempre. Pero esto es una cuestión curiosa. Eso sí, es una cuestión. Incluso la religión, se va a matar, en algún punto, se va a matar con otra cosa. Mata de que ejerce. ¿Lo crees? Sin embargo, en algún punto también permite que no se dé el desborde. Si uno tiene una desparación, ¿qué pasa? Creo que la religión emprende en muchos aspectos. Es la mejor del mundo romano que el mundo cristiano. No sé si mejor o peor. Era mejor esa comunidad o aquella. Siempre, en todo momento, a la sociedad está en crisis. Claro. Claro, siempre la pantalla siempre y la perspectiva son en general la cultura no se crea. Entonces nos han hecho creer de la misma forma. De la misma forma que el marxismo le dio el pie al capitalismo, pero el marxismo es el cual es el capitalismo. Porque hizo una abstracción de capital y lo definió al capital, diciendo que el capital es más al hombre, el capital es el culpable de su vida, no es la capital, es mentira, el capital es el hombre que muere. Y se le dio uno de las tomadas de los tantos los hombres tener la gran al empresario toda se la dio y dijo, acá yo lo descubrí, yo dije la tubería de trabajar mal, que tu cantón acá yo solito acá lo tienen, léanlo acá, no necesitan otra cosa, no necesitan a Keynes, no necesitan nada de mí, no necesitan nadie, se lo dije yo. Esta es la Biblia. Este es el capitalismo. La verdad nunca lo había visto. ¿Querés hacer quitar? Sí. Digo, acá no tenés. ¿Cómo querés explotar al obrero vos de esta manera? Acá tenés, mirá. Hacelo trabajar sin tener en cuenta. A tal punto que hay países como México, la ganancia se llama plusvalía. O sea, el manual del capitalismo. Un empresario que quiere ser exitoso, lo primero que compras es capital. Y él se va a dar cuenta dónde puede extraer el jugo. Porque le dijo, no solo se lo dijo a él, se lo dijo en las notas. Se lo dijo en las notas. Bueno, algunos ya lo sabían, ¿eh? Algunos ya lo sabían, sí, pero no a la fase que le exigió. ¿Por qué después? ¿Por qué se sigue una fase que tuvo que decir Lenin, el imperialismo de la fase superior? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? Matando bien entre sí y y adorando a algún ídolo. Naturalizamos la muerte, naturalizamos la guerra, porque a nadie se le plantea este tema de decir esto no está bien, se mataron, pero no está bien que se maten. Pero durante toda la carrera es lo que se ve. Pero ¿sabe por qué? Una simplificación. No. Pero además, hay una cosa, nosotros vamos... 34 materias estamos hablando, no es una simplificación. Una simplificación sería que 32 docentes hablaran de esto desde el punto de vista que yo lo veo y dos siguieran como hasta ahora. Eso sí, y yo dijera esto basándome en esos dos. Pero acá son 34 materias donde la muerte, la guerra, las religiones, se naturalizan. Entonces uno sale afuera y después de una guerra y dice, ah, se mataron 2 millones. Y claro, si yo en la universidad nadie nunca me dijo que esto no está bien. Mira, nosotros somos como los cirujanos, si nos identificamos con todos los muertos de los cuales tenemos que ir hablando, nos suicidamos. No. Entonces, yo digo, así, digo, hay que tener una concepción, por lo menos, y decir, mire muchachos, vamos a ver esta materia. Nosotros vamos a ver esta materia, vamos a analizar las guerras, o sea, pero esto que luchar, claro, yo digo, mire, no está bien, esta es mi postura. Esto se podría ver de otra forma, se podría ver de esto, no hay que naturalizar la muerte, no hay que naturalizar las guerras, las vamos a ver porque tenemos que verlas porque es una carrera de historia. Pero piensen en esto, piensen, esto que pasó no está bien, porque si nadie lo dice, se naturaliza todo. Entonces después pasa lo que pasa, y está todo lo más naturalizado, lo más normal. Uno, si vemos una guerra, ninguno ganó este, ganó aquel, se torturaron, se mataron. Y si vimos 34 materias y jamás se planteó esta cuestión, nunca. Entonces cuando uno empieza la clase, empieza y se para y mira, vamos a ver este periodo, yo particularmente creo que esto es así. Esto no está bien así, esto está mal, y después cada uno que piense lo que quiera. Pero yo no lo naturalizo. Después le dejo la inquietud. Después depende del otro si la toma o no la toma. Para llevarte la contra. Pero si vos decís que el hombre es un animal, y vos decís, entonces ¿por qué no naturalizar algo que es natural en los puros? Claro, en función de lo que claro, bueno, pero si yo no que nadie explique nada, ¿por qué va a explicar claro, si es consustancial al ser humano claro, matar? Pero de alguna manera, si yo lo sigo naturalizando, lo va a seguir haciendo. La cultura no cambia al hombre, que puede llegar a cambiar. Pero si yo lo naturalizo, yo sé que esto va a pasar. ¿Por qué? Porque no, porque si tenemos una naturaleza humana común, digamos, en todo caso podríamos esperar que algo temporalmente, pero en todo caso pero lo bueno es que la función se sigue teniendo. Pero lo bueno es que el otro que está del otro lado tenga esa opción de saberlo, de que no lo naturalice, que no está bien en una universidad ver si ni siquiera un docente se plantea esta pregunta de entrada y le diga al alumno que está del otro lado, que tiene 20 años, tiene 19, decirle, bueno, fíjense, esto es lo que yo opino. Pueden estar a favor, pueden estar en contra, pero piénsenlo y no lo naturalicen. Vamos a hablar de muertos, vamos a hablar de guerra, esto está mal, no corresponde, no debe ser, vamos a hablar de límites, esto está mal, desde mi punto de vista, ¿no? Pero no, dejarle la inquietud. En el Luján, creo que hay que poner religión. De nuevo o no, porque todo eso se lo soluciona la religión, la que quieras, ¿no? En general nadie, no hay, supongo, no sé, que no hay ninguna religión. Por ahí la de Quito, no sé, pero no hay ninguna religión que esté planteando, bueno, entonces, pues, en todo caso, me parece que lo que está mostrando es la decadencia de los valores de la guerra santa, pero no es un tema religioso, no, ya lo sé, es una concepción del ser humano. Y para poder entenderlo, que sucede con el hombre a través del tiempo, hay que tenerla. Porque no puede ser que un tipo en un libro se sorprenda cuando encuentran una tumba y encuentran adentro que tiene collares y tiene anillos. Dice, ah, comenzaron las desigualdades. Mamita, querida, necesitas tener un collar y que en una tumba para saber que eran desiguales, que no había un jefe. Y necesitas eso, entonces, ¿qué significa? Que si ese cuerpo no aparecía, eran todos iguales, vivían en la igualdad total. Entonces, si uno no tiene una concepción anterior, no le puede sorprender encontrar en una tumba un tipo enterrado que tenga collar y tenga cuadro. ¿Se entiende? Ah, pero tengo el teléfono. No tengo el teléfono este. Después cuando llego a casa se me te lo responde. Ah, pero es celular, ¿no? Sí, sí, sí. Volvamos al tema que alguien me preguntaste, creo, a ver cómo hacíamos con el resultado del domiciliario. Bueno, yo voy a empezar a, así que estén atentos, porque en todo caso voy a ver si ya el martes y es otra cosa que quería aclarar. El martes yo vengo a retirar. Martes 16 horas. Pongamos de 16 a 17. Yo no voy a estar acá 4 horas para ver si alguien de las 8 viene corriendo, el comandante, y apoya el lingol, el trabajo, y yo ahí pito y hicieron el trabajo. ¿No? Digo, porque suele suceder esto, ¿no? Último momento, después estas mentiras que dicen me falló la impresora, ¿no? Impresora que vayan, ¿no? Y además hay lugares que lo imprimen muy rápidamente, bueno, no me pueden decir, bueno, se me trabó los tipos de la máquina, de escribir, nadie escribe. Lo olvidé, esa maldita marca de. La Remington, ¿no? La Remington. La Remington era fabulosa, no me toquen la Remington. Pero hay gente que lo como los italianos, lo puedo decir por el tortillo. Es falluta, una máquina falluta. Suele suceder eso de la impresora porque los profesores dan las consignas muy fuertes. 2-0, tenemos 1-2. Los ingenieros son de una semana para el otro. Sí, pero tenemos dos ingenieros de 2-0. Bueno, perfecto. Apellido. Como la película, ¿cuál es? Hay una película que está basada en Alemania. Tiene todo como esquema de todo está sentado cada uno. Cada uno que protesta por algo, la gente. Pero vengo yo a retirarlo. Y puede haber la policía a retirarlo. Porque no que prefiero, digamos, después también si quiere me lo puede mandar, pero yo prefiero en papel, porque eso me permite, o sea, yo se lo tengo que entregar en lo posible, no sé cómo dejo, el miércoles. Más tarde el miércoles, o jueves a primera hora, para lo cual no sé cómo voy a hacer, porque el miércoles estoy dando clases todo el día, pero como el martes, puedo dedicarle, me voy de acá, me voy mientras manejo, voy leyendo así, este está bien, así más o menos. En función de las notas de ustedes en el primer parcial, la lectura supuestamente me va a resultar sencilla. Hago así, sí, seguido, no tengo problema, porque tiene muy buenas notas, en general, algunos no, pero bueno. Entonces se lo voy a empezar a mandar el martes a la noche. No, martes o miércoles, pongamos miércoles a la tarde. O sea, para que la mayoría tenga, ya empiece ya. Bueno, si ustedes tienen 9, 10, 8, tienen que promediar 6, salvo que hagan un desastre. Ustedes ya saben que pueden empezar a leer para ¿cómo se llama? Para el interior. Hay otro nivel más, ¿no? Sí. Esta es una grafía que tenía educación. Y está allá. Esta es una grafía que el martes que viene, pues yo le mandé un mensaje a Nora, bueno, después se me pasó y hoy no tuve tiempo de llamarla, para ver efectivamente si va toda la bibliografía de también que me falta, digamos que el otro día me enteré que no tenía el programa, todo eso, y después cualquier cosa hacemos un punteo de la bibliografía y le pregunto a Nora, o Nora le dirá, de la primera parte, creo que vieron todo lo que está en el programa, así así que bueno, si ella va a hacer algún reporte o no para el coloquio. Igual el coloquio se supone que tiene un carácter más o menos general, digamos, que ustedes muestren que tienen un cierto dominio de la materia, de los textos, y que pueden ir, venir, digamos. No es que les vamos a preguntar qué dice Perry Anderson sobre tal autor, ¿no? Entonces, evidentemente que no, porque tampoco lo vimos en clase así. Pero bueno, tienen que, miren que yo no sé, Nora, la primera vez que trabajo con Nora, pero digo, el integrador no es tampoco un trámite, le dicen dos estupideces, chao, no son nada más. Yo siempre digo, la gente que tiene mejor nota es la que tiene que integrar mejor. No puede estar balbuceando, babeando, digamos, ahí, no. Cambio la gente que sacó notas que fue mejorando, bueno, uno cree que bueno, viene haciendo esfuerzo, bueno, también lo tiene resolviendo. Pero digo, bueno, no es una cosa de 2 minutos, decime a ver cómo ordenar alfabéticamente los autores que vimos sobre el marxismo, y ustedes lo hacen muy bien. Sí, pero vamos a verlo. Tengo intención de presionarlo. Sí. Pero les acuso esta semana, ¿no nos podrían mandar las facturas por mail? Porque así ya vamos a trabajar, lo podemos hacer trabajar, entonces si tenemos alguna duda. Bueno, mira. El martes lo podemos presentar. La puedo, se las voy mandando, pero me recién para el fin de semana. Sería bueno que tengamos por lo menos el fin de semana. Claro. ¿Vos fin de semana que tengas que estudiar al nene? O sea que es lo mismo ya. Bueno, y las características que tiene que tener el trabajo. No, cuántas páginas si tiene que ser. No, pero se supone que va a ser algo de una hoja de 10 páginas. Una hoja. Yo nunca pongo límites, siempre y cuando diga una cosa razonable, y la verdad cuando pienso en el parcial, pero tampoco no lo voy a hacer en mi casa, no lo sé, yo siempre lo que digo es que tiene que escribir lo que si es necesario y que sea suficiente para materializar. Hay gente que escribe más largo, más corto, pero tiene que estar lo que se está pidiendo, o lo fundamental. Yo no sé cuánto puede ser. 5 páginas, 10 páginas, no sé. Pero bueno, no prometo nada. Sí, es complicado, pero en todo caso veo si puedo el viernes o el fin de semana, pero porque miércoles, como yo antes le decía, no sé cómo voy a hacer para integrarlos. Tengo mañana estoy dando clases de la mañana a la vez, no todo el día, claro. Y el jueves también tengo un día complicado, la facultad, la verdad que me lleva. Pero bueno, si puedo, se lo voy a adelantar. Aprovecho, ¿no? Bueno, vamos cerrando un poco estos textos. Lo que nos quedaba un poco era el tema de María Tegui, digamos, aquí teníamos por un lado el texto de Aricó. El texto de Aricó me parece que también aborda, digamos, distintas perspectivas que están guiadas en algunos aspectos a lo que hemos visto con Hacha, con el artículo de Hacha, básicamente, más que con respecto al tema de qué es lo que nos está diciendo sobre el Perú. Digo, me parece que en ese sentido, para María, si mal no me acuerdo, ahora me estoy fijando en mi machete, me parece que es por ahí más útil lo que dice Hacha sobre, digamos, cuál es la perspectiva sobre histórica o digamos, sobre el proyecto socialista, digamos. En Hacha me parece que está mejor sintetizado, que lo que está diciendo Aricó, digamos. Aricó, bueno, como dice en el texto, está planteando algunos ejes, ¿no? Por un lado es el tema de la relación con el APRA, de la relación con, o digamos, el supuesto populismo de Aricó. Y bueno, básicamente digamos, el planteo es alrededor, digamos, como ya lo hemos visto, no lo vamos a repetir o extendernos en esto, ¿no? Y cuál es la relación con el marxismo, qué grado de autonomía tiene esta perspectiva marxista, digamos, en el caso de Mariátegui, y por el otro lado, sí, digamos, qué relación tiene, digamos, con la cultura contemporánea, digamos, esa perspectiva, ¿no? Entonces, por un lado me parece que él lo que plantea es que en el caso de Mariátegui, lo que, digamos, el principal problema es un poco el rechazo que ha tenido la tradición comunista con respecto, digamos, a ese vínculo o esa relación que el marxismo puede tener con la cultura burguesa, ¿no? Entonces, por eso en ese sentido Aricó lo está planteando, como dije antes, a Mariátegui como un pensador heterodoxo, de alguna manera, porque en todo caso viene, digamos, digamos, su producción se corresponde con una, digamos, presencia, digamos, o con una etapa donde empieza, digamos, a hacerse cada vez más dogmática la perspectiva, digamos, marxista, o, digamos, las interpretaciones marxistas, digamos, de alguna manera, él inclusive evoca a Gramsci también como una vida, digamos, un derrotero que de alguna manera tendría, digamos, algún vínculo con Mariátegui en cuanto a ese intento, digamos, de despojarse, en todo caso, de estos límites que imponía una interpretación ortodoxa del marxismo, y en este caso, bueno, su obra apunta a esto, ¿no? Es decir, una interpretación socioeconómica, bueno, socioeconómica, cultural, digamos, de la realidad peruana, del pasado peruano, digamos, antidogmática. Y él lo remite a Aricó a una lectura del marxismo influida por la lectura, a su vez, que el historicismo idealista, o Troche en particular, hace del materialismo, justamente del materialismo. Entonces, es decir, una mirada, digamos, que rechaza, como dice Aricó, esa visión trascendental, esa visión evolucionista, dogmática, donde de alguna manera naturalista, si queremos, ¿no? Pensada como una, digamos, sí, digamos, una perspectiva naturalista, digamos, que de alguna manera intenta imponer determinadas relaciones o determinadas constantes o regularidades o leyes para analizar el proceso histórico, la realidad social, y donde aparecería en todo caso desprovisto de esta confianza en el papel que juegan los agentes históricos, la conciencia, la voluntad de los hombres. Esto en primer lugar. Y bueno, ahí hace todo un análisis, digamos, y por otro lado, digamos, contra esa evolución fatalista que dice Aricó que tendría esta segunda internacional, que, o encima, digamos, de la segunda internacional, que llevaría, digamos, a esta pasividad política, ¿no? A una pasividad política. Este es un primer aspecto. Un segundo aspecto del texto de Aricó que me parece importante, más allá de las influencias de Ciro Bobetti y otras que se mencionan así, ahí, digamos, es el tema de el segundo aspecto, que sería el vínculo con el APRA, digamos, ¿no? Bueno, en realidad aquí me parece que no aparece muy claramente desarrollado, pero digamos, sí acá hay un intento de, me parece, de que se va a ir diferenciando, digamos, el partido, digamos, que crea allá de la torre, digamos, y digamos, si bien esto no lo desarrolla, pero de alguna manera la construcción, digamos, en definitiva, de un partido socialista, no de un partido comunista, y en ese sentido, esta perspectiva, digamos, de tratar de, digamos, alejarse de una idea, digamos, dogmática y en todo caso obrerista que podía tener el Partido Comunista, digamos, o supuestamente el Partido Comunista, que se va a crear después de la muerte de Mariátegui, ¿no? Inclusive por parte de sus seguidores. Ahí, digamos, la relación con el APRA es una relación, me parece, compleja. Yo no, la verdad que no lo manejo, pero digamos, evidente, el APRA también, y allá de la Torre, tiene, digamos, su relación con el materialismo histórico, pero de alguna manera también es un partido que tiene una perspectiva, digamos, marxista, por lo menos en sus orígenes, en cuanto, digamos, inclusive a la lucha de clases, digamos, a la importancia del análisis o del factor económico como clave interpretativa, etc. Pero, digamos, el partido se ve construyendo también como, digamos, un partido dirigido por las clases medias y que apunta a representar un colectivo, en todo caso, más amplio, no solo los trabajadores, sino clases medias empobrecidas, etcétera, etcétera. Y digamos, aquí, en todo caso, va a haber un proceso de diferenciación, sobre todo, me parece, más que ideológico, en cuanto a la práctica política o la estrategia política que de alguna manera va a intentar desarrollar Mariátegui. En ese sentido, creo que el texto de Arifó, en algún momento, lo que plantea al final del texto, o en alguna parte del texto, que es bastante extenso, es, digamos, esta concepción de, digamos, de Mariátegui apunta a construir un partido que en definitiva sea el producto de una serie de experiencias, de luchas, digamos, de masas, digamos, más que anteponer la creación del partido, digamos, a esas experiencias colectivas o esa voluntad colectiva en formación, ¿no? Entonces, de alguna manera, el partido como síntesis de todas estas experiencias de lucha, que deben incluir tanto la experiencia, digamos, de los sectores proletarios urbanos, los trabajadores industriales, como también, digamos, de, digamos, la incorporación de la movilización indígena, ¿no? Que plantea, ¿no? Entonces, pese, digamos, a que Mariátegui no es un hombre, un teórico simplemente, y participa en la creación, como decíamos, un partido que va a llamar socialista, no comunista, las confederaciones o la Confederación General Obrera, digamos, distintas organizaciones sindicales, ¿no? Que donde de alguna manera la intención es que converjan en él, digamos, esto es al final, digamos, de la vida de Mariátegui, converjan obreros, campesinos, intelectuales, de alguna manera también resistiéndose, en todo caso, a una, tal vez, una interpretación claramente obrerista, digamos, que pueda tener la tercera internacional, y en todo caso como un partido autónomo respecto a los dictados de la tercera internacional. Y el otro factor, digamos, que aparece, me parece que es interesante, es el tema de del populismo o no, que no sé si se termina de responderlo Arifó, ¿no? Pero esta idea de que nuevamente vuelven a aparecer los populistas rusos, ¿no? En cuestión, digamos, en el sentido, digamos, de que Mariátegui, según Arifó, digamos, no ha podido, o según Arifó, no ha podido leer digamos, la correspondencia de Marx con Velas Azulich y otros acerca de cuál va a ser el derrotero, digamos, de Rusia a partir, como decíamos alguna vez, de digamos, a partir del Miro, de la Oxina, digamos, de estas comunidades rurales, poder en todo caso saltear el proceso de expansión capitalista como para, digamos, alcanzar el socialismo, digamos, a partir de estas comunas rurales, digamos, si era posible, ¿no? En realidad, digamos, lo que el Aricó plantea, digamos, que esta ida al pueblo, ¿no? Esta, digamos, esta marcha al pueblo de los intelectuales latinoamericanos, en todo caso, fundamentalmente se va a dar a partir de las experiencias, de las movilizaciones de masas de mexicanas, por ejemplo, o China, dice, por supuesto, supongo que está referida, digamos, a los procesos revolucionarios de la década del 10, digamos. Básicamente, digamos, esto. Lo que sí, digamos, aparece fundamentalmente esto que vemos en los textos de Mariátegui, ¿no? Sí, el papel, digamos, de la recuperación del movimiento indigenista, o de, digamos, esta vertiente indigenista, claramente, ¿no? Que, digamos, intenta superar los movimientos y las organizaciones indigenistas, y como él explica en el texto que ustedes tienen, ¿no? Rechaza todas estas explicaciones acerca de la condición del indio y, digamos, rechaza la redención del indio a partir de, digamos, de mecanismos morales o religiosos o educativos o lo que fuera, y pone el énfasis en el problema de la tierra, digamos, como elemento central en su análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, él habla en general, perdón, de que la solución debe ser social, más que nada, lo dice casi al final. Sí, digamos, él hace un desarrollo en el primer artículo del esquema de la evolución económica, ¿no? Desde la economía colonial hasta el presente, donde él plantea un poco el digamos ahí la coexistencia de distintas economías, ¿no? Digamos, en realidad lo que viene a hacer la conquista es estructurar la economía inca, digamos, que tenía un carácter, digamos, colectivista, como lo llama, o comunismo, ¿no? Esta organización es destruida, digamos, y a partir, digamos, de sobre todo la etapa colonial, de alguna manera, va incorporando, de alguna manera, formas de organización de la producción que remiten a la minería y a la agricultura. De alguna manera, a través lo que él llama, dice, sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista, echaron las bases de una economía feudal, ¿no? O sea, el feudalismo está ligado a este tipo de articulación, digamos, que se basa en la explotación del indígena, pero en la medida que, como creo que explica en el artículo que ustedes tienen, esto ha desatado un genocidio, porque no es el término, ¿no? Pero digamos, la muerte de millones de indígenas, digamos, la debilidad de la base demográfica hace necesariamente que se incorporen los negros, los esclavos. Entonces lo que plantea es, dice, para el trabajo de las haciendas de la costa se recurrió a la importación de esclavos negros. A los elementos y características de una sociedad feudal se mezclaron elementos y características de una sociedad feudal. Entonces, de alguna manera, lo que él plantea es tratar de fundamentar desde una perspectiva marxista el análisis económico acerca de la historia de la historia, digamos, de la historia peruana. Entonces, la tercera, digamos, etapa, o la segunda etapa en realidad, digamos, esta última que mencionaba estaba ligado al virreinato, es el tema, digamos, de la independencia. La independencia, como alguien dijo por aquí, en realidad no viene en todo caso a transformar decididamente las bases, digamos, por la estructura social y económica, si bien hay algunos cambios, como es la aparición del capital extranjero, digamos, ¿no? Pero en definitiva, digamos, lo que de alguna manera aparece es, primero, también interesante un papel muy importante de la geografía, ¿no? El Perú está escindido, digamos, de este vínculo estrecho que puede mantener Brasil, el Río de la Plata, con Europa, ¿no? Por lo tanto, va adoptando una serie de características particulares que son propias de su aislamiento, y en todo caso lo que aparece es un vínculo, digamos, en los primeros momentos con Asia, ¿no? Y ahí aparece, si mal no me acuerdo, los cuyes cuando entra, digamos, Perú en el ciclo del guano y del salitre, ¿no? Entonces ahí, digamos, tenemos un proceso ya, digamos, en el proceso post-independencia, digamos, una economía que se va transformando, donde aparece el capital británico fundamentalmente, digamos, que es el que va a controlar estas actividades económicas, y donde aparecen las primeras expresiones de capital comercial y bancario, dice, ¿no? Y la aparición de una clase capitalista, ¿no? Pero, digamos, de una burguesía que en realidad se confunde con la vieja aristocracia latifundista. O sea, en realidad, digamos, como él dice, en origen, digamos, se formó en el Perú una burguesía confundida y enlazada en su origen y su estructura con la aristocracia, formada principalmente por los descendientes de los encomenderos y terratenientes de las colonias, etc. Y ahí, a partir de allí, digamos, se va conformando un dualismo económico en la costa y las, o se profundiza, digamos, un dualismo económico en la costa y la sierra, digamos, ¿no? En ese sentido, por eso después va a hablar de que en Perú, digamos, coexisten, digamos, no me acuerdo la frase, pero dice tres formas económicas, ¿no? No sé si lo dice en el texto de los indígenas. ¿Qué texto está leyendo? No, es la estructura de la principio, las bases económicas o la estructura, esquema de la evolución económica. Digo, de alguna manera está resumido, más resumido en el texto sobre el tema indígena. Entonces lo que él está mostrando es que sobre una base de comunismo inca en la costa, digamos, se imponen determinadas formas capitalistas, semiasalariadas, etcétera, digamos, formas diversas, y en la sierra, digamos, predomina, digamos, sigue predominando una estructura feudal, ¿no? Digamos, aquí no hay ninguna elaboración sobre algún, digamos, sobre el modo de producción dominante, sino en realidad lo que él plantea básicamente distintas formas, digamos, la coexistencia de distintas formas, digamos, económicas. Lo que él plantea en definitiva aquí es que de alguna manera la debilidad, digamos, de la burguesía, ¿no?, peruana, esa burguesía que en todo caso terminará siendo intermediaria con respecto al capital peronista, el capital británico o después el capital norteamericano, básicamente, pero de alguna manera no hay, digamos, y la clase terrateniente no se transforma, digamos, en una burguesía capitalista tampoco, ¿no? Y en ese sentido es interesante cómo él cierra digamos, más allá, digamos, de la rigurosidad conceptual, a veces habla de feudalismo, a veces habla de semi-feudal, a veces habla de resabio, de feudalismo, ¿no? En este sentido es cierto que no hay una precisión conceptual muy importante, digamos, ¿no? Pero lo que además aparece incorporado también es la idea, digamos, de que la debilidad, digamos, de una burguesía capitalista en el Perú, que no ha logrado llevar adelante una transformación plena de las estructuras económicas del Perú, responde a un elemento que también aparece aquí, digamos, no me acuerdo si en el del indígena, pero es la idea de la falta de un espíritu emprendedor de esa burguesía capitalista, ¿no? Lo que es la materia dice, bueno, dice, bueno, los sistemas provinciales, los hábitos feudales de los antiguos grandes propietarios de la libertad no han podido resistir a la expansión de las empresas capitalistas extranjeras. Estas no deben su éxito exclusivamente a sus capitales, lo deben también a su técnica, a su método, a su disciplina, lo deben a su voluntad de potencia, lo deben en general a todo aquello que ha faltado a los propietarios de los locales. Algunos de los cuales habrían podido hacer lo mismo que la empresa alemana ha hecho si hubiesen tenido condiciones de capitales de industria, ¿no? Y aquí aparece un elemento tradicional, ¿no? Dice, pesan sobre el propietario criollo la herencia y educación española que le impiden percibir y entender netamente todo lo que distingue al capitalismo de la feudalidad. Los elementos morales, políticos, psicológicos del capitalismo no parecen haber encontrado aquí su clima, ¿no? Tiene una cita de que el capitalismo no es solo una técnica, es además un espíritu. Este espíritu que en los países anglosajones alcanza su plenitud entre nosotros es exiguo, incipiente, rudimentario. El sentido de aventura, el ímpetu de creación, el poder organizador. Que caracterizan al capitalismo auténtico son entre nosotros casi desconocidos, ¿no? Por eso dice, no sé, digamos, lo que prima es el espíritu rentístico frente, digamos, a la idea del esfuerzo productivo, ¿no? Esta especie de espíritu capitalista, ¿no? Que parece, digamos, un elemento bastante idealista, digamos, incorporado a este análisis, ¿no? Parece la idea schumpeteriana del empresario, ¿no? El que se arriesga, ¿no? Innovador, etcétera, etcétera, etcétera. Y deja de lado la cuestión religiosa también. ¿Eh? Se deja de lado la cuestión religiosa. Bueno, pero sí apela a la herencia hispánica, ¿no? Tiene mucho que ver la cultura del capitalismo anglosajón con la religión protestante, que tiene una tradición totalmente distinta, claro, de lo que es el capital y el individuo al católico. Sí. Y eso no, según Weber, como marxista, según el libro de Weber. Bueno, sí. La ética protestante, el espíritu capitalista. Uno inmediatamente remite a todo este debate. Eso no, ¿no? Se lee, ¿no? El dijo Sofía, no se lee ese libro, ¿no? Pero, digo, me parece que de alguna manera hablar, digamos, del espíritu, el sentimiento de aventura, el espíritu de creación, el poder organizador, ¿no? La idea, como haciendo, digamos, una referencia a algo más. Algo más, digamos, más allá de lo económico. Más allá de lo económico, digamos. Me parece, digo, es cierto lo que vos decís, el tema, digamos, de que aquí no hay una mención a lo religioso, pero en todo caso remite a una especie de espíritu, digamos. Sí, la herencia española trae de suyo todo lo religioso que tenía lo español con el cristianismo. Bueno, podría ser, digamos, símbolo. Yo no lo vi el tótem de lo religioso, pero digo, continúa de explicar directamente, ¿no? No, pero cuando habla de cuando menciona, creo que lo menciona él, no sé, el tema de la relación con los alemanes, Sí. Lo dice él. Lo dice él, sí. Está hablando de dos concepciones religiosas que influyen en la vida económica de una manera bastante sustancial. Yo creo que en el fondo efectivamente hay algo, ¿no? O sea, algo que uno dijera, bueno, me limito a esta idea de una herencia hispánica que no ha puesto el énfasis en, por ejemplo, en el resto tradicional, en el trabajo, ¿no? Digamos, o ha puesto, digamos, énfasis en, digamos, en una vida, digamos, honorable, que no implica, digamos, ensuciarse hasta que trabajar es negativo, ¿no? Bueno, que de alguna manera también expresa una visión del mundo y que de alguna manera podrá tener alguna perspectiva, digamos, entre el trasfondo religioso, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el debate en todo caso. Aguante las forgueras, el catolicismo, digamos, ha impedido con su condena, digamos, a, bueno, que sabemos, bueno, cosa que es rebatida, digamos, por los autores católicos, claramente, pero digo, más allá de eso, creo que si bien no aparece, de fondo, de alguna manera, creo que esto existe, digamos, ¿no? Por lo menos. Ese, digamos, de dónde viene esa impronta, digamos, productiva, digamos, o de, si bien no está hablando del éxito que se debe, digamos, ser salvo, salvado, implica, digamos, tener éxito en la vida terrenal, digamos, tipo visión calvinista, digamos, si bien no lo está planteando, pero es cierto, esta idea, digamos, de dónde viene ese afán productivo, ese afán, digamos, ese espíritu, digamos, innovador, digamos, este sentimiento de aventura, seguramente, digamos, sí, no hay, hay hasta, por lo menos, hasta conceptos relativos a lo que una y otra aspecto de la religión condena o eleva el concepto de riqueza. Exactamente, la riqueza del trabajo. Claro, no te digo, Italia es muy católica. Bueno, ¿cuál es? El norte de Italia no es tanto el Jorge Salera. No, no, no. Que toda esto. No, del fondo hablan entre ellos, pero como no hablan de la materia. No, no, que también. Supongo, digamos, porque lo veo muy animado. Entonces, supongo que no están hablando de estos textos, pero dale. No, no, que por ejemplo Génova o el todo el norte de Italia rompería con esta idea, porque son innovadores, pujantes y muy católicos, es raro. Sí, bueno, pero y estamos hablando en periodos sincrónicos también. No, por supuesto, sí. Sí, no son leyes universales, pero no cabe duda que... Bueno, pero de alguna manera, uno podría decir Bélgica también, se incorpora rápidamente. No estaba en América. El capitalismo industrial... En la época el italiano no estaba en América, estaba en español, lamentablemente. No, bueno, pero la religión en términos generales. No, la religión por ahí influye, pero no creo que sea ni total. No, no, bueno, seguro. No, no es nada causal acá, en esta ciencia. Digamos, si uno dijera, bueno, hacer una vulgarización de ver, bueno, el espíritu calvinista de alguna manera, o digamos, el protestante, en términos generales, hace que... Que el máximo logro de Suiza es el reloj cucú y en el norte no, de Italia. Bueno, los países del norte de Europa son los primeros en iniciar ese proceso de industrialización, etcétera. Digamos, ahí está Bélgica que está pegado a Gran Bretaña y son, bueno, hay de todo, hay católicos y hay protestantes también, ¿no? Pero digo, esto, todo este debate, digamos, que efectivamente. Digamos, el tema de la usura, todo eso, digamos, es rebatido por los autores italianos, en tanto, esto lo que vos decís, no impide, digamos, digamos, la expansión económica, la inversión o lo que fuere, después donarán una parte de... Sí, por otro lado, no, claro. Una vez el norte de Italia, el espíritu procedente de Japón también. Pero bueno, acá, como dice aquí el compañero, estamos... Acá es España, ¿no? Y España, bueno, evidentemente también este peso de la herencia colonial que, en todo caso, parece ser muy fuerte, digamos, para buena parte de los intelectuales de América Latina, en todo caso. Digamos, después, en todo caso, va a ser, en todo caso va a ser reivindicado, digamos, ¿no? Esta evidencia hispánica, pero en todo caso, aquí lo que está planteado. Ahora, una herencia hispánica que por otro lado es continuada por los peruanos mismos, después, digamos, por los peruanos independientes, ¿no? Porque esto, como vos decías antes, digamos, cuando habla del indígena, la condición del indígena, digamos, parece empeorar, en todo caso, o ser idéntica a la que venía viviendo en todo el proceso colonial. Bueno, profesor, ¿qué nos dice el texto? A ver, entonces, Mariátegui le da una, como una implicación negativa al hecho de que no se haya desarrollado una burguesía nacional en Perú. ¿Lo ve como algo negativo? Sí, lo ve como algo negativo porque no ha logrado romper, digamos, primero porque la burguesía en todo caso se ha fundido de alguna manera o digamos con el gamonanismo, ¿no? El latifundismo, etcétera, y no ha logrado, digamos, alcanzar o tener ese espíritu, digamos, de transformación, ¿no? Como en muchos casos se ve en América Latina, como lo ven los intelectuales, digamos, el papel de esa burguesía que ha quedado, digamos, limitada, o en todo caso, como él plantea, simplemente como una clase, digamos, subsidiaria de los intereses del capital extranjero, ¿no? Aquí aparece también la importancia de Gran Bretaña y de Estados Unidos, ¿no? En el control de determinadas áreas como es el caucho, el petróleo, el caucho que tiene un reducido, pero el tema del petróleo y Gran Bretaña, el tema de la minería, digamos, cómo aparece. Pero el problema fundamental para Mariátegui es, digamos, de qué manera se. El problema es la estructura de la tierra, de la propiedad de la tierra, digamos, y como él plantea, digamos, un sistema que va más allá de la propiedad de la tierra. El gamonalismo, digamos, es, digamos, como una, digamos, es algo más, digamos, ¿no? Es un complejo de relaciones sociales, digamos, que se van construyendo, o se han ido construyendo en el tiempo y que persisten hasta este momento, digamos, hasta los años 20, digamos, que han sometido al indígena, digamos, que digamos económicamente, políticamente, culturalmente, digamos, y han, digamos, eso es lo que tiene que, digamos, resolverse. Fundamentalmente, el socialismo es digamos, de ahí lo que Aricó rescata, ¿no? Para Mariátegui es imposible pensar en un socialismo que no, en el que no converjan las masas indígenas, ¿no? Es decir, el socialismo no puede ser pensado a partir de un sujeto revolucionario que es el obrero industrial de la ciudad. Inclusive él plantea en este primer artículo que yo les comentaba la enorme, digamos, debilidad de las ciudades y de los pueblos de la costa, digamos, fundamentalmente, digamos, porque en realidad toda esa estructura, digamos, feudal, esa estructura de latifundista, digamos, ha impedido también una movilización de la mano de obra, la demanda de una serie, digamos, del proceso de urbanización intensivo, digamos, la demanda de bienes industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, digamos, la necesidad es tratar de construir un movimiento socialista donde efectivamente tienen que converger el proletariado moderno, pero junto, digamos, con, digamos, incorporando, digamos, la redención, digamos, de los indígenas y los indígenas mismos. Esto es algo, en tanto, digamos, la masa campesina son los tres cuartas partes de la mano de obra peruana, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que él lo que está planteando una movilización y la construcción de un partido que no se base necesariamente en la clase obrera industrial, que es débil, que es poco desarrollada, poco articulada, sino un partido, digamos, que logre representar los intereses del conjunto de los trabajadores, obreros y campesinos, y a los que se unirán los intelectuales, digamos, que se planteen, digamos, esta vía, digamos, de trabajo, de organización y de lucha, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? A mí me dio la sensación por un párrafo, pero quizás la lectura del párrafo de aislado toda la obra de los autores, que le da mucha importancia a la base, que es determinante, que él habla como de las estructuras, a la base económica. Sí, es determinante, digamos, la estructura religiosa, eclesiástica, legal, es como que es coletazo de esa base. Y ahí me parece que quizás retomando lo que habíamos hecho con otros autores, esta crítica a un periodo donde no hay un diálogo entre base y superestructura, sino que la base es condicionante de la estructura. Lo relaciono con otro texto, ¿no? Quizás me dio esa sensación, pero ya le digo, son cuatro páginas y yo marqué un párrafo. Y... Ahora, por otro lado, en el problema del indio, digamos, ahí aparece esta referencia que hace, no me acuerdo si Aricó, también creo que la hace... este buen hombre de Hacha, que es el tema, digamos, de la apelación, digo, aquí, digamos, apelar al tema, al papel movilizador del mito, ¿no? Digamos, este es la... Sí, y también los dos hablan de una manera u otra, ¿no? Esta apelación, digo, la llamada que hace... en el artículo del problema del indio, digamos, en la capacidad, digamos, de movilización del mito. Dice, no es la civilización, no es el alfabeto del blanco lo que levanta el alma del indio, es el mito, es la idea de la revolución socialista. La esperanza indígena es absolutamente revolucionaria. El mismo mito, la misma idea, son agentes decisivos del despertar de otros viejos pueblos, de otras viejas razas en colapso, como el chino, etc., ¿no? Pero, digamos, esta idea, digamos, de socialismo, me parece que aclara, no me acuerdo si aquí, en esta larguísima cita que hay en el texto del problema del indio, no es simplemente un retorno, digamos, a ese pasado de grandeza, o esa idea de colectivismo o de comunismo inca, que en todo caso sería un elemento más bien conservador, ¿no? Sino justamente tratar, digamos, digamos, este socialismo no debe buscarse en ese pasado, en todo caso, ¿no? En todo caso, pero digamos, sí, el mito, digamos, en la formación de los grandes movimientos populares tiene un papel, digamos, el mito suscita la movilización, organiza, digamos, la voluntad colectiva. En ese sentido, también acá hay esta incorporación, digamos, desde otras tradiciones, digamos, de Soler, digamos, este papel. En el caso de Hacha me parece que también lo está planteando cuando habla de las características del pensamiento de... Bueno, si alguien lo tiene a mano, yo no me acuerdo exactamente cómo lo plantea, pero creo que también aparece de nuevo esta importancia que tiene, que le da, digamos, en Mariátegui el papel la idea, digamos, de redención, ¿no? La idea de redención, digamos, del indígena, que de alguna manera impulsará la revolución socialista. Por supuesto, se podrán operar, digamos, algunos elementos que remiten, digamos, a ese pasado colectivista o comunista, como lo llaman en distintos momentos, pero fundamentalmente no debe tener la idea de restauración, ¿no? Digamos, sino en todo caso de elemento fundante de un proceso así que mira hacia adelante, digamos, y que va a intentar imponer, digamos, o alcanzar el socialismo en un sentido contemporáneo. ¿De qué otro modelo, digamos, dice usted que toma? ¿De qué otro modelo toma María Teresa esta postura del mito? No, digamos, las referencias, no sé si las hace explícitamente en estos textos, no, en este texto, por ejemplo, donde específicamente hace referencia, no menciona a ningún autor, pero digamos, remite, digamos, tanto a Lipó como Hacha, lo hacen remitir, digamos, al papel que Sorel le otorga como elemento movilizador de las masas, más allá de las características de las relaciones económicas o de la estructura o el desarrollo de las fuerzas productivas, digamos, este elemento movilizador que es, digamos, el mito, ¿no? Digamos, que tiene este aspecto, digamos, de cohesionador, ¿no? En pos de un proyecto o hacia un proyecto determinado, en este caso socialista. Y bueno, aquí también hace una referencia a bueno, justamente las características de lo que es el gamonalismo, ¿no? Que decíamos antes, y que en definitiva es la hegemonía, digamos, de la gran propiedad, del latifundio, ¿no? Que no ha sido en todo caso modernizado o, digamos, destruido en todo caso por el desarrollo de este capitalismo débil, de esta burguesía débil que decíamos antes respecto al análisis que hace para el momento contemporáneo Mariátegui. Bien, ¿qué alguien leyó este texto o algo que quieren decir? Entonces digo, en ese sentido, aquí, yo mientras sigo hablando, de alguna manera lo que tenemos es este distanciamiento de Mariátegui, que lo pone aquí respecto al problema indígena, alejándose de ese humanitarismo, digamos, que había predominado en algunos intelectuales, que él menciona por ahí. Prada, me parece, González Prada es uno, no me acuerdo, y efectivamente, digamos, inscribir la reivindicación, la redención de los indígenas en un movimiento social, digamos, que transforme las estructuras de la economía, digamos, de la economía peruana, ¿no? Entonces ahí va desarrollando por qué, digamos, no es esta solución, digamos, no puede ser encontrada en la aplicación de la legislación o, digamos, de la educación o de, digamos, el papel que puede jugar la religión, digamos, todo esto lo rechaza a favor entonces de justamente este proceso de, digamos, de convergencia, digamos, del movimiento obrero con el... y esto, digamos, en definitiva es lo que aparece como novedoso, digamos, aunque en todo caso uno lo puede leer de forma muy imprecisa porque, insisto, son ensayos en términos generales, no hay un estudio sistemático sobre la realidad económica o social. Esto no lo vamos a encontrar en ninguno de los ensayos de Mariátegui, sino es una caracterización general de la vida peruana o de la historia peruana y de las características actuales de la sociedad y la economía peruana. Bien, entonces este tema del feudalismo se prolonga, digo, para cerrar y cerrando esto, en el debate, digamos, que se va a ir dando, debate y no debate, digamos, en la producción acerca de América Latina. Yo digo, debate y no debate, no debate en el sentido de que, como decíamos, tomando como punto inicial Mitre, bueno, aquí en todo caso el intento de diferenciar a la Argentina de otras realidades latinoamericanas, pero de alguna manera, digamos, esta perspectiva, si tomamos a Kubler-Ross, claramente creo que retoma esa perspectiva de ingenieros, en cual, por supuesto, digamos, salvando las distancias y salvando todos los aspectos positivistas y en todo caso darwinistas y que y diferentes niveles de lucha entre razas, entre naciones, entre clases que puede articular ingenieros, pero esta concepción, digamos, está ligada a un intento claro de, como es en el de Mariátegui, por supuesto, digamos, de pensar la sociedad latinoamericana o argentina, lo que fuera, a partir de esos problemas estructurales que impiden, en todo caso, la si queremos el desarrollo de las fuerzas productivas, para poner un término, ¿no? En este sentido me parece que lo que va a ir apareciendo claramente a medida que avanzamos en el tiempo es la, digamos, ¿qué importancia tiene la definición si América Latina fue feudal o capitalista? En todo caso, pregunto. Ninguna. El formulario. Ni listas abstener. Ninguna. Para marxistas sí tiene importancia. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Para marxistas sí tiene importancia, por eso discuto. Según el feudal o capitalista, lo que deriva es una sociedad socialista. Como etapas que deben cumplir para que se den. Que son etapas que se deben cumplir o que ellos consideran que deben cumplirse para que se. ¿Con qué pragmatismo se puede ver el proceso hacia el proceso histórico desde el punto de vista marxista con las características de América? Si puede ser adaptado a otra forma posible del marxismo, no habiendo pasado por las etapas que él se imaginó para el marxismo europeo o occidental, ¿no? Pero el capitalismo es de Estado, no es ni marxista siquiera. ¿Qué cosa? El capismo, dice. Bueno, pero no importa. Pero si hablamos de Marx, estamos hablando de, para entroncar esto de Mariátegui y ver, pensarlo, digamos, en este texto de Chiaramonte, digamos, cómo funciona, que también incorpora también a Mariate, digamos, que ustedes no tienen esas páginas. Volvemos al marxismo vulgar, la sal. Volvemos al marxismo vulgar de. Le damos pasto a la piedra. No, pero digo, acá el problema, bueno, por un lado, esto lo que vos decís, ¿no? Esta dicotomía que parece ineludible dentro de las perspectivas marxistas, ¿no? Es decir, esto que vemos es o es feudal o es capitalista, o en todo caso aparece esta fórmula de capitalismo mercantil, digamos, de Sergio Bagulia, ¿no? Pero digamos, básicamente esa es la dualidad, ¿no? Y ese es el debate en buena medida, ¿no? Donde tampoco aparecen con claridad en el Kubler-Ross del 40, de la colonia de la revolución, digamos con demasiada claridad, en realidad tampoco el concepto de modo de producción es un instrumento que todavía esté al alcance de Kubler-Ross, por ejemplo, en el texto del 40, que es de la colonia de la revolución. Pero básicamente ahí se plantea claramente la idea de una economía de una economía federal, ¿no? Pero también hay un armado, un planteo de la cuestión desde un estudio de lo que era la situación americana como si fuera monolítica, y el tema es que es totalmente distinta a la realidad de, yo no sé cuándo ver si hubo capitalismo o si hubo capitalismo en América, donde se da cuenta que hubo coexistencia de distintas formas, pero no hubo ni capitalismo puro ni feudalismo puro. Pero, por ejemplo, hubo los planteos que decían que en México había grandes latifundios con señores casi feudales con el Brasil. Después con el tiempo demostraron ser que no eran como se planteaban. La documentación iba abajo, por ejemplo, los planteos de Chilavero o todos estos estudios previos. Hicieron agua, entonces hoy en día es muy difícil. En este momento lo que pasaba es que no tenían ese tipo de información. Por ejemplo, por eso. Me parece que hay todo un debate que primero, digamos, que estamos, volvemos sobre el tema conceptual, que estamos pensando, el feudalismo y el capitalismo, digamos, ¿de qué feudalismo hablamos? ¿En qué etapa? ¿El feudalismo es colonial o es poscolonial? O, digamos, es colonial y poscolonial simultáneamente, ¿no? Porque en algunos autores se va a poner énfasis en esa etapa, digamos, colonial, y en algunos justamente en la etapa poscolonial, digamos, el tema de ingenieros, me parece, ¿no? El tema del caudillismo inorgánico, el caudillismo orgánico, digamos, como... Entonces ahí parece haber una matriz o un elemento político, más que necesariamente económica, o por lo menos coexiste, pero en forma poco clara. Pero además el punto de debate me parece aquí, primero, lo que quería decir cuando yo preguntaba esto, y a ella le dije pobre que no, pero bueno, sería, digamos, de cuáles son las tareas a llevar a cabo por, digamos, el proletariado, o por el partido en todo caso. Ese es el problema, digamos, si estamos frente a una sociedad donde todavía existen determinadas estructuras feudales, semifeudales, bueno, todo esto habría que definirlo, o estamos dentro de un proceso capitalista. Entonces, lo que aquí, digamos, el planteo es, bueno, el proletariado, digamos, es necesario primero realizar una revolución democrático-burguesa que arrase con todos estos escombros del feudalismo, como decía Marx con la Revolución Francesa o lo que fuera, o... Entonces, esto implica otro tipo de estrategia, digamos, para el proletariado, para el partido, ¿no? En todo caso, digamos, sí, desde esa concepción, yo ya no sé, de ese vulgar mecanicista, todos me dicen que no, que es un desastre. Bueno, esa, digamos, desde esa perspectiva lineal, ¿no? Digamos, de que hay que desarrollar las fuerzas, capitalistas, para después en todo caso alcanzar una sociedad socialista, ¿no? Es una cosa. Entonces el proyecto político también es otro, digamos. Uno puede decir, bueno, en todo caso el proletariado deberá ligarse o en su estrategia con sectores de la burguesía progresista o lo que fuera, o en todo caso, si estamos en un sistema capitalista, lo que hay que pensar es de qué manera se alcanza el poder y, digamos, se lleva adelante lo que quiera, una revolución socialista, la dictadura del proletariado, como quieran decirlo, digamos. Esto me parece que está en el debate para el momento, me parece, en que se está planteando, digo, por lo menos para la perspectiva, digamos, desde la izquierda. Ahora, después, si efectivamente esto es conducente para un análisis más apropiado del... seguramente que no, o tiene determinadas debilidades, y esto se demuestra un poco en esta síntesis que hace Claramonte, ¿no? Pero digo, es un tema, ¿no? Digo, en los 70, digo, este debate lo se está planteando en los 60, 50, 60, Babú, Pundros, Gunter Frank, ¿no? En los 70, digamos, está planteado, por ejemplo, en este librito famoso de no me acuerdo cómo se llama, para qué lo voy a pensar si lo tengo acá, ¿no? Modos de producción en América Latina, ¿no? Cuadernos de pasado y presente, ¿no? Donde hay toda una serie de artículos de Sabrián, de Cardoso, de Garabaglia, de la Clau, donde uno de los temas, digamos, de la Clau justamente es analizar este debate sobre feudalismo y capitalismo y las tesis de Gunter Frank, ¿no? Entonces digo, en los 70, digamos, se sigue, digamos, pensando de qué manera, digamos, se puede conceptualizar o pensar la realidad latinoamericana, digo. Por lo tanto, es un debate que, nos guste o no nos guste, atraviesa buena parte de la producción teórica e historiográfica también, ¿no? Porque, digo, como decíamos antes, Mircea Despeña, digamos, en el libro Antes de Mayo, ¿no? En las fichas estas, que tiene que ser de fines de los 50, también está debatiendo justamente con Mariátegui, con Puigros, más allá de que, por supuesto, hay otros debates políticos también, ¿no? Detrás de esto, esa concepción, digamos, de una América Latina feudal o capitalista, digamos. Mircea Despeña se alinea con Bagú, ¿no? Esta idea entonces, en ese sentido, creo que lo que plantea Laclau justamente en los 70, este libro del 73, es justamente la falta de precisión y de sistematización de lo que se presenta como feudalismo o capitalismo. En muchos casos podrá aparecer, digamos, un feudal, y Chiaramonte lo está planteando también, ¿no? Por ahí en la parte que ustedes tienen, pero esta idea, digamos, que en muchos casos, más allá de la referencia a aspectos que hacen a la economía, digamos, de la época, para definirla como feudal, por ejemplo, en realidad, digamos, lo que no queda claro, o capitalista, lo que no queda claro, digamos, primero, si en realidad no es una perspectiva que asume, digamos, una explicación que en el fondo es política, por ejemplo, con el tema del taurillismo, o, por otro lado, el otro problema sería, bueno, ¿qué se entiende por feudalismo o por capitalismo? Digo, es el problema que está instalado en esta discusión. Sí, ¿Qué fue lo que Marx quiso rescatar de una figura como el feudalismo, necesaria para cumplir una etapa en la evolución de los medios de los modos de producción? Bueno, que era lo que le interesaba, porque lo que a mí me parece es que el problema, me parece que lo que está, y tanto Puigros como Wunderfrank, me parece, y esto lo plantea Chiaramonte y se percibe, que en buena medida ese es feudal o capitalista en función de si la producción está destinada a un mercado amplio, o nacional, o como quiera llamarse, amplio, digamos, o no. O ese tipo de organización económica tiende, digamos, a el consumo propio o el consumo local o lo que fuera. Es decir, digamos, son versiones, digamos, que apuntan a el tema de la, de la, no de las relaciones de producción, por ejemplo, sino fundamentalmente si esa producción está destinada a un mercado amplio o no. Esto es lo que definiría el feudalismo. Ahora, ¿es posible pensar el feudalismo o capitalismo en ese sentido? Eso por un lado. Y segundo, digamos, lo que aparece es una tesis, yo la llamo difusionista. Si España era feudal, o se impuso, como dice Puigros, ¿no? En su texto, España se impuso o derrotó a los comuneros en Villalar en 1512, creo, y, digamos, de alguna manera esto hizo que se impusieran los sectores feudales, digamos, y América terminó en manos, digamos, de estos sectores dominantes y no de estos sectores de la burguesía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que es en América Latina es feudalismo. Y la versión de Wunderfrank dice, bueno, sí, en la conquista de América se dio en un contexto de expansión económica, comercial, europea, por lo tanto, lo que aparece en América Latina es el capitalismo, ¿no? Digamos, una perspectiva mecanicista, digamos, que evidentemente, bueno, en todo caso, es el origen de un gran debate en que espero que, bueno, tiene estos límites que le está marcando Chiaramonte. Y por otro lado, lo que vos decís, en todo caso, es la asunción de un modelo lineal de sucesión de modos de producción que parece que indefectiblemente tiene que darse, digamos, bueno, o no darse, digamos. Sí, porque, ¿no? Porque lo que pasa es el proceso. Pero sí, dar... digamos, que están inmersos en ese esquema, digamos, del cual no se puede salir, ¿no? Claro, yo lo que digo es que el momento feudal de España fue en los 1500. El momento que estamos analizando de la conquista y de la posterior evolución en América fue en el 1600, 1700 y hasta 1800. Entonces lo que yo digo es, tal vez el proceso feudal que requiere el marxismo se haya dado en España y la situación fue trasladada acá como una cosa evolutiva de una sociedad española que vino a dominar estos territorios. Y acá no se dio el feudalismo tal cual se dio en España, porque en España se dio en el 1500 y la historia siguió su curso. Y parte de esa historia y de ese curso se siguió acá en América. Entonces, cuando ya queremos analizar el proceso en América, estamos en los 1700. Y entonces ya no podemos hablar de feudalismo. El feudalismo se hizo en España en aquel momento. ¿Entiendes lo que digo? O sea, me parece... Entonces, me parece también como que hay que preguntarle al marxismo cuán ortodoxo es en el análisis, porque si no, no se puede hablar de un marxismo latinoamericano, porque no es el mismo marxismo que el europeo. Entonces, ¿cuánto puede sacrificar del modelo como para que sea aplicable acá? Bueno, pero también vemos que en Europa, digamos, los que se autotitulan y que son reconocidos como marxistas también tienen diversas perspectivas, desde el mismo Marx, que puede abonar claramente a dos interpretaciones, digamos, diferentes, como plantea Safón, o dos, digamos, que pueden converger, digamos, la idea, digamos, de la búsqueda de determinadas leyes que se cumplen, o el papel, digamos, activo de, digamos, que plantea en la construcción, en la destrucción del sistema capitalista, lo que fuera, donde se pone un eje, digamos, en ese determinismo legal, digamos, o se pone justamente el énfasis en la, digamos, y eso en el sujeto, digamos, ¿no? En el papel activo de los sujetos, ¿no? En ese proceso, digamos, condicionado, digamos, que tiene cierto grado de determinación. Desde la misma lectura, además, de distintos textos, también permite, digamos, interpretaciones diferentes. Entonces, primero, digo, volvemos al tema, hay un marxismo, hay una esencia marxista a la cual nos tenemos que remitir. Bueno, históricamente esto menos lo podemos decir en la medida en que muchos textos de Marx ni siquiera fueron leídos hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Y que en todo caso pueden venir a revisar algunas interpretaciones, pero digo, históricamente un marxismo más ligado a versiones legalistas en el clima del positivismo y tal vez otro marxismo posterior, digamos, que intenta recuperar el papel de la del activismo, digamos, la conciencia o lo que fuera, ¿no? Entonces ahí tenemos perspectivas diferentes. Ahora, acá también, por un lado, me parece que está esta idea de pensar también en no solo una lectura teórica, sino una lectura política, como decía ella, ¿no? Me parece que hay un trasfondo que además está ligado a la interpretación del Partido Comunista, ¿no? Digamos, la interpretación oficial, que de alguna manera puede llevar también a que se ajuste, digamos, esa perspectiva a una mirada que de alguna manera también, como decíamos antes, es intencionada. Sí, pero, y además se corresponde inclusive con una tradición, por ejemplo, en el caso de la Argentina, historiográfica, muy afincada en esta idea de que el caudillismo, Rosas, era una expresión del feudalismo, del atraso o de aquello que había que superar, ¿no? Más allá de que, digo, en ese sentido, justamente el revisionismo claramente siempre le está achacando a la izquierda en sus diversas expresiones, que ha asumido la tradición cultural argentina, que es la liberal, y que ha incorporado sin ningún tipo de reflexión, digamos, esa misma mirada que hace el liberalismo, lo cual es cierto. más allá, digamos, de después de los planteos teóricos, claramente, digamos, toda esta etapa por la izquierda es mirada normalmente como una etapa de atraso, digamos, de feudalismo. Entonces, pero digo, me parece que en ese sentido también hay que tener en cuenta que, digamos, no es simplemente una discusión teórica o abstracta sobre un pasado que fue, sino también en ese otro sentido, digamos, cómo la digamos, de qué manera se percibe la evolución histórica del presente de la Argentina, de cualquier país de Latinoamérica, implica de alguna manera cuáles son las tareas a asumir por, digamos, el partido, digamos, hacia adelante, ¿no? Y esto es muy diferente. Si seguimos pensando que todavía hay que desarrollar una revolución democrática burguesa, o si efectivamente, digamos, estamos en una etapa donde, digamos, la tarea del proletariado es, en todo caso, llevar adelante una revolución socialista. Digo, ahí hay un tema, digo, si no nos entiende, en todo caso, digamos, lo mismo uno podría pensar en estos años, toda la discusión acerca de la dependencia, de la teoría de la dependencia, etcétera, etcétera. Me parece que tiene, no es simplemente un interés académico, sino también político, digamos, que va unido, digamos, a esa mirada, ¿no? Entonces esto creo que tiñe mucho, digamos, esa perspectiva, y tiñe mucho el debate, digamos, el debate, digo, y uno puede decir, bueno, Pulgros, en todo caso, digo, en ese sentido, digamos, los 70, como decía antes, Lucía de Peña, Leonardo Paso, digo, todo autor, ¿cómo?, que de alguna manera no creo porque interviene, digamos, en este marco, más allá, digamos, de las diferentes posiciones, lo cual nos hace pensar, evidentemente, hay un interés político detrás. Bueno, como uno podría decir, detrás de toda historia hay un interés político, en todo caso. Ahora, aquí aún más, porque de alguna manera no es simplemente una visión del mundo, del presente, que cualquier historiador refleja, sino que es una voluntad de ilustrar de qué manera ha sido el proceso histórico de determinado país, como para, a partir de allí, emprender, digamos, un camino hacia X. Exactamente. Y con Mariatti la contraria, porque al propugnar un populismo revolucionario, el Partido Comunista lo denosta por ese motivo. Exactamente. Bien, entonces, bueno, ¿qué más? Nosotros también están. Sí, pero ustedes acá piensan en cualquier otra cosa, y yo me estoy devanando los sesos para tratar de ordenar toda esa serie de textos en los cuales hay que argumentar algunas cuestiones. Pero digo, bueno, esto me parece que es lo fundamental que plantea Claramonte. Me parece que no hay mucho más que esto, digo, pero que nos sirve por lo menos de un hilo conductor de uno de los grandes debates acerca de la sucesión de modos de producción, o por lo menos América Latina feudal o capitalista, ¿no? En todo caso, del marxismo, sí, efectivamente. Pero digamos que tiene sus repercusiones sobre otros ámbitos, por eso yo traía también el tema del revisionismo, que uno puede decir, bueno, importante o no importante, pero digamos, uno de los principales ataques a la izquierda, sobre todo pensando en los 30, en los 40, pensando en Vicente Sierra, que viene de la izquierda y después se ha convertido en un nacionalista furioso, después peronista católico, digamos. Lo tenía claro, ¿no? La verdad que sí. Bueno, y discute, digamos, con, bueno, siempre la discusión con Ingenieros, después con Pulgros, permanentemente, o con Astesano también. Por supuesto, estamos hablando de esta gente en su periodo, digamos, comunista, aunque en realidad, en el caso de Pulgros, su perspectiva marxista se va a mantener, cosa que en todo caso Astesano va revirtiendo, digamos. Pero Pulgros estaba medio aperonizado. ¿Eh? Pero digo que Puigneux estaba un poco como aperonizado. No, por supuesto, pero digamos, por ejemplo, su visión... Marxista le quedaba. Perdón, pero eso es consecuencia también, o es consecuente con su lectura del poder de América feudal. Él habrá visto en el peronismo la revolución democrática burguesa que lo llevaría a poder hacer. Y así le fue también. Bueno, la idea de la, si la burguesía nacional sí o no, que es el otro gran debate, Ramos, Puigros, Jorge Lucía de Peña, ¿no? ¿Qué función viene a cumplir el peronismo, digamos, y si es posible la existencia de una burguesía nacional? No lo entendieron nunca. Más allá de eso, Puigros, ¿eh? Que no lo entendieron nunca. Más allá de algo, pero ya tenemos una pata. Siempre estuvieron del lado del frente. ¿Quién? Siempre. ¿De aquí, del Partido Comunista? Claro. Sí. Pero... Y muchos teóricos del comunismo que estaban dentro del peronismo también no lo entendieron nunca. Trabajar por una cuestión de bueno, podemos estar de acuerdo, no sí. Vamos a entrar en ese debate. Yo creo que es cierto, pero digo, lo que quiero decir es que Puigros. Sigue manteniendo esa perspectiva, digamos, de la Argentina feudal durante el caudillismo, durante la cosa, ¿no? Más allá de su acercamiento al peronismo, es decir, cuando se reedita el libro El Otro Rosas en los años 50, sigue insistiendo, digamos, en esa perspectiva absolutamente condenatoria, que por supuesto está discutiendo en el libro, claramente, con Ibarguren, con Lasusta, con no sé quién más, son dos o tres autores revisionistas, que en algún caso, también hay una discusión política, pero más allá de su huida del Partido Comunista, su acercamiento al peronismo, sigue manteniendo esa misma perspectiva. Me parece que Astesano también se peroniza, pero se peroniza mucho más, ¿no? Y bueno, justamente Rosas va a ser el Nacionalismo Popular, que es un texto de, no me acuerdo bien, de principios de los 70, creo, muestra ese viraje, ¿no? Inclusive participando en algunas empresas revisionistas, ¿no? Como la revista Revisión, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ahí hay un viraje mucho más radical, ¿no? que el que hace la vida. Bien. ¿Qué es? Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,